¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Live Podcast, esta vez Nivel Escondido. ¿Qué número? 592. Conmigo, el rey del misterio, el rey del horror, el artífice de los brackets más horrorosos que tú vas a ver, pero que le van a dar un insight adicional en cuanto a evento de pelea, no importa dónde, no importa cuándo, no importa cómo. El señor Juan Carlos Delgado Gatonejo conmigo y acá. ¡Sparrowulf en la casa! ¿Qué está pasando, gatito? Todo bien, llegó Nosferatu, ¿sabes? ¡Un año! Estamos GG. Mira, por ahí está tú, mister, el mister del pueblo, gato, diciendo que qué lindo te ves, lampiño, así, que qué bonito se ve, gato. Es un honor que mi mister diga eso. Un abrazo para el mister y un besito volador. ¡Qué rascada! También está por ahí Shayir. Esperamos que estén súper bien, gente. Gracias por estar por allá. Esta vez, como dije, Nivel Escondido Live Podcast. ¿Qué pasó? Cuéntame. Shayir, mira tus mensajes privados. Ahí está, gatito, dejándole saber a Shayiri que hay algo que le queremos comunicar, así que verifica tus mensajes privados, según dice gato por ahí, ¿ok? Gente, tenemos un podcast para ustedes empaquetado esta semana, gracias por ahí. ¿Qué pasó? No es Shayiri. Ok. O sea, dame un mensaje a Shayiri, no fue a Chanti que le envié el mensaje. Ah, sí, porque Chanti ganó el sorteo de mensual para subs pasado. Así que hay que dejarle saber. Tengo que escucharlo hoy porque la semana no voy a poder. Pues dale, quédate por ahí, surfing. Quédate por ahí. Como decía, ¿verdad? Tenemos un podcast empaquetado para ustedes esta semana. Tenemos un tema interesante y obviamente si es un podcast en vivo, pues ustedes también van a estar participando de lo que, ¿verdad?, vamos a desarrollar como tema de la semana para ustedes. Esperamos que estén súper bien. Rapidito, ¿verdad?, y a modo de anuncio previo, ¿verdad?, antes de arrancar, recuerden que estamos grabando hoy, estamos en vivo acá, sábado, pero mañana domingo es el evento especial de octubre que Alex tuvo bien añadir a las Horror Nights. Las Horror Nights como tal cumplen ya con el requisito de tener un evento especial, quote unquote, para efectos del mes de octubre, pero Alex desarrolló un torneo, ¿verdad?, humildón, ¿verdad?, se fue ahí, creo que a 8 es que van a estar jugando. Esto, y es la escaramuza de otoño. Este torneo va a tomar lugar mañana desde las 8 de la noche. Él está súper feliz porque entonces al otro día muchos de ustedes también están libres, él también. Y va a ser un torneo de Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes en la plataforma de PlayStation. Es bien importante que recuerden que es en esa plataforma porque por el momento, lamentablemente, este juego no tiene crossplay. Así que vamos bien contentos, ¿verdad?, para darle cierre con broche de oro al weekend y continuar celebrando las Horror Nights, pero Alex entonces va a traer un poco de violencia digital mañana en la noche para todos nosotros. También esto marca, ¿verdad?, las Horror Nights y todo el eventazo de las Horror Nights en octubre. Marca también ya el calendario para efectos del countdown de lo que viene por ahí el primer fin de semana de noviembre. Estamos bien hypeados porque estamos hablando de las 94, no 48, 72 horas o más, actually, de Extra Life acá en Nivel Escondido. Y pues obviamente eso yo creo que es el peak event de Nivel Escondido acá para efectos de ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Gato va a estar abriendo el evento viernes, de viernes a sábado. Yo estoy de sábado a domingo y Alex está de domingo a lunes. Tenemos como siempre, ¿verdad?, ya una cuadrilla de juegos para ustedes. Tremendo vacilón se acerca y ya prontito vamos a estar revelando las promos oficiales. Yo cometí el error la semana pasada en el formato de audio de podcast, ¿verdad?, del podcast de la semana pasada, que mencioné que nosotros no habíamos tirado promoción, whatever. No, gato, rápido, mira. ¿Qué tú estás diciendo, Sparo? ¿Tú estás loco? Me compartió por ahí el enlace, ¿verdad?, de tanto el video que tiramos como de el escrito. Y ahí yo vi y entendí por qué era que yo creía, ¿verdad?, porque fue que no lo encontré. Y es que tenía un errorcito en el nombre. Nosotros estamos cuadrando esto desde hace mucho tiempo y no decía 2023. Y yo estaba como, ¿qué? ¡A diablo! Entonces no consulté con gato, yo simplemente asumí, mi memoria como que esquivió de que habíamos preparado, ¿verdad?, esta promo para efectos de Extra Life del año pasado. Así que esa promo, ¿verdad?, y ya trabajamos dentro de lo que es el próximo escrito, ¿no?, que utilizamos para efectos de tirar esa promo, y eso viene ya prontito, ¿ok? Así que estamos bien pompeados. Gato, ¿tú estás ready para Extra Life 2024? ¿Qué año marca este año para ti en términos de ser Extra Lifer? A rayos, yo creo que es el año número 15. Mientras digo eso, estoy entrando a la página de Extra Life, a ver el perfil, a ver qué rayos dice el perfil. Según esto, estamos en el año número 15, ya, correcto. 15 años haciendo Extra Life, so, y seguimos con fuerza. Ahora Extra Life, a partir del año pasado, pues ha cambiado un poquito para mí, porque resulta que Aria tiene libre ese día. El año pasado lo tuvo y este día, y este año también lo va a tener libre. Qué brutal. Así que esas primeras horas del día, pues las hacemos juntos y la selección de juego refleja eso. Comenzamos con juegos que podemos jugar en modo cooperativo, que sean adecuados para su edad. Uh-huh. Y abrimos con el Teenage Mutant Ninja Turtle, que salió el año pasado. Y entonces vamos a jugar Lego Marvel. El plan era jugar Lego Harry Potter, y cuando se le enseño dice, no podemos jugar eso, porque ya yo jugué los libros que me leí. Esa no. Quiero jugar los otros. Esa no, papá. Y yo como que, entonces pues, busqué así a ver qué había de Lego. Lego Marvel 2, vamos allá. Yeah. ¿Y qué es lo otro que puse? Oh, el de Sackboy Big Adventure, que... Lo jugamos el año pasado por primera vez y no lo hemos vuelto a jugar, así lo retomamos este año. Okay. Otra vez. Nice. Ya, después de eso, pues ya es más para mí, pues claro está, vamos a jugar Tekken, vamos a jugar Undisputed, vamos a jugar Marvel Snap, probablemente en esas últimas 3 horas, va a estar bueno. Yo estoy pompeado también, porque el año pasado a mí Lara me hizo hijack de gran parte del maratón, y este año simplemente le pregunté, ¿tú vas a jugar conmigo también? Sí, papá, ya ella me dijo varios juegos, así que varios de los juegos que van a la selección de juegos para efectos de mi turno en el maratón tienen que ver con Lara. Vamos a jugarlos en cooperativo, o yo voy a dejar que ella juegue solita, y yo estoy, ¿verdad?, al lado coachándola. Pasándola bien, y lo más importante es que, ¿verdad?, vamos en vías de ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico otro año más. Gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por el apoyo. Shayiri confirma, no tengo mensajes. No, Shayiri, es que el gato se confundió. Saludos, hermosa horda bacala, que está pasando Darkness. Dímelo, Azuquita, ¿estabas por allá por First Attack? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Buenas noches, también llega Shinobu por ahí. Dice, es la edad que te hace olvidar cosas. Shinobu, nadie, absolutamente nadie te preguntó, ¿ok? ¿Qué está pasando, horda bacala? Dice por ahí Lichibanca, Azuquita, para ti. Gracias por estar por ahí también a Surfing, que mira, llegó primer. Gracias por esos pitazos, Shayiri. ¿Sabes qué? Acá el 75% de todos esos pitazos, de las suscripciones, todo lo que, ¿verdad?, una vez Twitch nos paga, el 75% de eso va para la Fundación de Niños de Puerto Rico en nuestras cuentas de Extra Life, entiéndase Gatonejo, Alex Nation o este servidor. Y la cuarta parte, ¿verdad?, el 25% que queda, que vendría siendo la correspondiente a Mash, va de vuelta a ustedes, nuestra comunidad. Nosotros como tal no nos quedamos con nada. Y de hecho, se pagan impuestos y salen de ese 25%, ¿ok? Así que esa es la que hay. Gracias, ¿verdad?, siempre por el apoyo. También, antes de pasar a las informaciones de esta semana, quiero agradecerles, ¿verdad?, por las oraciones continuas para efectos de Morena y nuestro panita Willy. En la semana, ¿verdad?, More me estuvo diciendo que pues Willy lamentablemente tuvo una pequeña recaída. Estuvieron de vuelta al hospital, pero una de cal y una de arena. También tuvieron la alegría de que esta pasada semana Willy logró, ¿verdad?, graduarse de high school. Ella tuvo a bien compartir una foto muy tierna, ¿verdad? No le pedí permiso para mostrarla acá en el stream, pero, ¿verdad?, agradeciéndole sus oraciones y confiando en que todo va a estar bien. Indeed, ya él comenzó su tratamiento un poquito más agresivo. Están haciendo, ¿verdad?, unas cositas experimentales para efecto, ¿verdad?, buscar lograr un tratamiento aún más efectivo, ¿verdad? Y esa es la que está pasando en este momento. Así que esperamos que responda bien. No la están pasando muy, muy bien, ¿verdad? Porque pues el cuerpo está adaptándose a ese tratamiento nuevo. Pero les agradecemos y les pedimos, ¿verdad?, que no lo suelten de sus oraciones y buenos pensamientos, tanto a More como a Willy como al resto de la familia de llegados, ¿verdad? Porque es un proceso que les afecta a todos. Pero mira, mucho amor bacalao siempre para Willy y para More. De esta manera, gato, ahora sí, arrancamos con este podcast para esta semana con las noticias. ¿Qué tienes por ahí, gatito? Yes, la primera noticia que tenemos, de hecho, la removí momentáneamente, porque dije, no, ya la cubrimos. Y luego me acordé que no la cubrimos. La teníamos Alex y yo, y la eliminamos en pleno podcast porque se estaba extendiendo el podcast. Uh-huh. Y yo mismo tomé la decisión y dije, no la vamos a dar para poder avanzar un poquito más. Sí. Y entonces Gio la puso, así que es súper cool que la haya puesto para cubrirla. Uh-huh. Resulta que en California recientemente se aprobó una ley que obliga a los diferentes servicios y casas publicadoras de videojuegos que aclaren, que sean sumamente claros en cuanto a lo que usted está comprando. Y esto se refiere específicamente a que cuando usted compra un juego digital, cabe la posibilidad de lo que usted esté comprando sea una licencia de uso y no como tal una copia del juego. Esto implica que al usted compra una licencia de uso, cuando al publicador le dé la gana de eliminar ese juego, no removerlo de la tienda, no, él se lo quita, desaparece, usted no puede volverlo a jugar, pues en la actualidad no hay nada que prevenga que ellos usen el término compra versus adquiere tu licencia. Esta ley viene a forzarlos a que sean claros en cuanto a eso. ¿Cómo se va a traducir esto en el mundo real? Probablemente los publicadores y la gente que hace la campaña publicitaria para este tipo de productos empieza a utilizar otro tipo de términos. En vez de adquiere tu copia hoy, no te lo pierdas. O algo así bastante ambiguo. Uh-huh. Donde usted... Ok, voy y lo compro, y sin tenerle que decir, compra tu copia. Es más, arrenda tu copia. Obtén acceso ya. Esto viene a raíz por la particularidad que Ubisoft, básicamente se llevó la bola para su casa con The Crew, no sé si fue el 1 o el 2. Uh-huh. Creo que el 1. Pero esto no es tan solo la primera vez que sucede, esto ha sucedido en varias ocasiones. De hecho, a mí me sucedió con los juegos de Grand Theft Auto, los ports que sacaron para PlayStation 3 desaparecieron, me los quitaron básicamente. Uh-huh. Cuando uno compra esto, uno entiende que lo compró y es de uno. Pero yeah, todo ese montón de texto al que uno le da para abajo a toda velocidad. Y no lee. ¿Quién va a leer eso? Eso es imposible. Nada de esto es tuyo y tu alma es mía. Firma aquí. ¿Qué cojones? Esta ley viene para que sea bien claro eso en cuanto a promociones. Uh-huh. Esto es en California. En California van a tener que ser claros, pero en el resto de los países, en Latinoamérica, en Canadá, en los otros 49 estados, no hay ley que los obligue a ellos a ser claros con esto. Uh-huh. Usualmente estas campañas publicitarias se hacen a nivel nacional. Como tienen que cumplir con California, pues me imagino que no se pondrán al trabajo de hacer dos versiones de lo mismo. Sí. Se correrán con el más restrictivo. Pero ya, yeah, ojo al pillo, esté pendiente, porque es una realidad. Ellos podrían técnicamente eliminar el juego si su contrato de uso, lo que usted acepta, está lo dice, punto. Lo dice. Uh-huh, uh-huh. Ya. Yeah. Y no viene a restringir eso de que no esté en el contrato. En el contrato. Ajá. Es que tiene que estar más claro todavía. Que se sepa. Está del carajo. Y ya nosotros habíamos hablado de esta transición, ¿verdad? De lo que era el media físico al media mixto / media digital. Porque hay veces que usted adquiere un juego físicamente, pero realmente el disco lo que hace es que unlocks el key que estaba in the cloud. So, el hecho de que tú tengas el juego físico no necesariamente exime de que puedan hacer estas cosas, de que de momento sí tienes el juego físico, pero lo puedes poner y no va a correr. Suerte con eso, ¿verdad? A menos que, ¿verdad?, tengas otra funcionalidad, pero bien, como bien dice Surfing, ¿verdad?, a comprar físico, se ha dicho, es una buena medida, ¿verdad?, para tratar de contrarrestar estas funcionalidades, ¿verdad?, de usted está adquiriendo una licencia versus estás adquiriendo el juego como tal. Dice que consiguió barato en menos de 20 pesos hoy el de Prince of Persia, el que estaba tirándole el ojo. Qué bueno. Yo tengo más físico que digital, dice por ahí Shinobu. Sí, muchos de nosotros, ¿verdad?, que todavía crecimos muchos, ¿verdad? Crecimos con media físico y hemos estado en este verge otra vez, ¿verdad? Hemos vivido mucho de eso en cuanto a lo que es la tecnología, que si el internet, que si las computadoras, que si los teléfonos, ¿verdad? De teléfonos celulares, de teléfonos simplemente landlines, a teléfonos celulares, de los teléfonos celulares a lo que era teléfonos con media, de los teléfonos con media, también después los touch y eventualmente lo que han sido los teléfonos smart. Y también pues con el media de entretenimiento, la música en formato digital versus formato físico y los videojuegos. Estamos apegados todavía, ¿verdad?, a lo que es el media físico y respetamos y lo valoramos, ¿verdad? Valga la redundancia, por su valor, porque tú tienes ahí el acceso a todo, ¿verdad? Compraste el producto, es tuyo. Esto versus ahora todas estas artimañas corporativas que obviamente uno con la malicia de haber visto cómo eran las cosas antes versus lo que están tratando de hacer ahora. No le cae bien, tú sabes. Uno busca, ¿verdad?, algún tipo de opción. En mi caso también, yo trato de mantener cierto media físico. Hay algunos que no me importa tener acceso digital y entiendo que lo que estoy comprando es aire, es simplemente eso mismo, un acceso. Pero qué bueno que por lo menos Steam aparentemente esté picando adelante, ¿verdad? Está tratando de advertir de que, hey, esto es en California, whatever, pero vamos a dejarlo claro de que lo que usted está adquiriendo no es necesariamente el juego, así que importante eso. En cuanto a lo del media físico, media físico, hay muchos juegos que son online only. Uh-huh. Una vez mueran esos servidores, usted lo que tiene es un frisbee. Pero a final de cuentas, tener media físico le provee un poco más de garantía. Uh-huh. Porque sí es cierto que hay muchos juegos que lo remueven de las tiendas, pero usted siempre puede ir a descargarlo. Uh-huh. Hasta que muera la tienda. Sabemos que Nintendo, la tienda de Nintendo, cerró hace un año atrás, la de Wii. La del Wii, ajá, el Wii Shop. Uh-huh. El Wii. Y entonces estaba la gente como loca bajando las cosas porque la tienda se iba a ir y lo que usted no bajó localmente, uh-huh, lo perdió. Uh-huh. Se fue. Ahí va, usted creía que era suyo hasta que se fue. Uh-huh. Yo espero que más estado, quizás a nivel federal, hagan esto. Uh-huh. Y entonces así pues no hay un mensaje para un mercado versus otro. Pero ya, yo creo que es buena movida. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas porque nuevamente es lo que tienen que ser un poco más claros. Pero mira esta explosión. Sí, y se te fue la atención. Uh-huh. Y en California usualmente, ¿verdad?, hay muchas leyes, muchas leyes que aplican en California, pero no solamente en otros estados. Sin embargo, se ha visto que los anuncian, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a alguna ferretería, por no decir nombre, y busca algún pesticida o algún artículo, incluso guantes, por ejemplo, dice bien claro, ¿verdad?, en un print bastante grande: según leyes del estado de California, se ha encontrado que hay componentes químicos en este producto que potencialmente podrían desarrollar cáncer. Te lo dicen a sí mismo en la cara, según el estado de California. Entiéndase, a los otros estados no les importa, pero te lo decimos porque pues no van a gastar un print, ¿verdad?, para unos estados y otros para otros. Es algo similar lo que está pasando en Steam. Y están picando adelante en él porque la ley está, tengo entendido que entra en vigor el año que viene. Todavía ni siquiera está en ley. Pero están adelantando, ¿verdad?, el asunto. California tiene esa dinámica de tratar de ser bastante consumer friendly en comparación a otros estados, al punto de que te dice: mira, esto es nocivo para tu salud, cómpralo si lo quieres comprar, pero por ley se supone, ¿verdad?, y logramos que esta compañía informe de que este producto es potencialmente dañino para tu salud. Úsalo a tu propio riesgo o toma las medidas cautelares para que trates de no te caiga en la piel, que no te enfermes, etcétera, etcétera. Y lo dice, o sea, es el estado de California consistentemente. Yo vi un reportaje investigativo de uno del laminado para los pisos. Uh-huh. de madera. Sí. Hay un laminado en particular que la pega que traía, porque tú sabes que eso es como un composite, es como si cogieran este un acerrín y le meten pega y lo comprimen y whatever. Uh-huh. Tenía unos vapores tóxicos que hacía que la gente se enfermara, y entonces en California, boom, tienes que, los que van a vender tienen que desglosar todos los materiales que están en ese producto y boom, los eliminaron del mercado. California también, el combustible, la gasolina en California tiene unos estándares más altos que el resto de la nación. Allá en California la gasolina cuesta más cara por eso, porque tiene que ser una gasolina que produzca menos hydrocarbons. Y entonces, de hecho, hay vehículos que no se pueden comprar en California. Si usted se muda y se lo lleva, pues se lo llevó. Pero digamos que hay ciertos vehículos que usted no va a poderlo comprar en California porque son tan ineficientes en cuestión de combustible y o nocivos para el ambiente, que no los quieren allá. Ellos, que tienen un montón de problemas con calidad de aire, no quieren hacerlo peor. Así es, así es. Mira, por ahí le agradecemos a RPR, que llegó por ahí saludando a todo el mundo, y también a Ocean por ese tremendo resub, mano, 75 meses. Gracias por ese apoyo, Ocean. Gracias, gracias, gracias. De verdad que siempre apreciado, ¿verdad? Acá en la comunidad. Mira, por ahí Surfing insultando a RPR rápidamente. Oye, pero que queda mucho amor ahí en ese chat. Bueno, pasando a la próxima noticia, gente. Nintendo está buscando 10.000 usuarios para que sirvan de testers para una nueva función de Switch Online que aún no ha sido anunciada, no está divulgada. De hecho, solamente los suscriptores de Switch Online más la expansión, ¿verdad? El denominado Expansion Pack, son los que pueden participar. Estos testers deben tener al menos 18 años y residir en uno de estos lugares, ya sea Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o España. Estos suscriptores de Switch Online pueden enviar una solicitud a través de un enlace, ¿verdad?, que está publicado en la misma página de Nintendo, ¿verdad?, Nintendo.com, básicamente, según anunció la compañía. Las solicitudes van a estar siendo aceptadas entre el 10 de octubre al 5 de noviembre. En Japón, los participantes se van a estar seleccionando mediante sorteo si es que hay muchas solicitudes. También se hizo un disclaimer de que estas solicitudes no es que estén ahí al garete. Una vez se llenen los 10.000 spots que están tratando de ellos alcanzar, se va a cerrar, ¿verdad?, cuando se llegue al número máximo de participantes. Los datos de las personas que participen van a estar siendo tratados con el acuerdo de la política de privacidad de Nintendo. Y ojito, que Nintendo también está pidiendo que los testers mantengan la confidencialidad sobre la función que sea que vayan a probar. Es decir, ellos no van a divulgar. Se supone que firmen lo que vendría siendo un NDA, un Non-Disclosure Agreement. No deben hablar, no deben revelar qué es lo que Nintendo dio a probar. Eso va a estar bien difícil, siendo que son 10.000, siendo que son, ¿verdad?, en múltiples países. Está bien cabrón que Nintendo logre esa meta de que ninguno hable. Esto, pendiente a las próximas semanas, que de seguro nos enteramos, ¿ok? Así que, ya, por lo menos están ahí expandiendo y no van a hacer pruebas internas, ¿verdad? Va a ser algo a nivel mundial, como vieron, en términos de los países también están muy, muy, muy, muy variados. Así que, ojito, ¿verdad? Aparentemente viene algo chévere para lo que vendría siendo la funcionalidad del online para el Switch. Me huele a que están preparando o tratando de robustecer el servicio, porque ya es inminente que salga otra máquina. Así que nada, ojito con eso y estaremos pendientes. Ya, me intriga saber qué es lo que están tratando. Ya, vamos a ver eso. De seguro alguien se va a ir a un foro por allá en las partes oscuras del internet y claro, eso empieza a crecer como avalancha. Una bolita de nieve. Mira, empieza así y después es más grande de la de Indiana Jones corriendo detrás de él. Sí, señor. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá. Vamos para la tercera noticia. Y primero hablamos de la ley en California, de estos juegos que desaparecen, pues se los llevaron. Y algo más o menos en la misma línea, pero que no es lo mismo, es que van a remover de la tienda Little Big Planet 3. O sea, ya usted no lo va a poder comprar. El juego no va a desaparecer de sus transacciones, va a seguir estando ahí, puede ir luego y descargarlo si usted lo compró de manera digital y los DLC también, pero va a desaparecer de la tienda. Los motivos se desconocen. Típicamente cuando remueven juegos de las tiendas es porque hay alguna licencia, usualmente ligada a música, que expira, y por no ir y hacer un nuevo trato, pues se ven obligados a removerlo, porque no pueden vender un producto que tiene música, si, en el caso de que sea música, ellos no tienen licencia para distribuir. Eso lo hemos visto en el pasado en muchísimas ocasiones. No siempre es música, a veces es una licencia de los personajes. Eso ha pasado con los juegos de Ninja Turtles. Uh-huh. Ubisoft, para la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, hizo un remake de Ninja Turtles, Turtles in Time, el de arcade. Yo lo he jugado aquí en el canal, pero ellos tuvieron que removerlo de la tienda. Por eso, porque la licencia de los Ninja Turtles se le expiró y ya no podían venderlo. Pero you know, yo fui y lo descargué y no tuve problema. Uh-huh. Pues ya, yeah, Little Big Planet 3 ya no va a estar más a la venta. Los servers pues los van a detener. Así que si usted quiere preservar el contenido que usted haya creado para el modo online, pues asegúrese de que tenga una copia local dentro del juego. Porque como, para los que no sepan cómo funcionaba eso, usted creaba lo que usted fuera a crear en Little Big Planet y lo subía al network. Y tenía una copia local y tenía la copia del network, pero en muchas ocasiones yo lo hacía. Y decía, no quiero ya esto ocupando espacio, porque usted tenía cierta cantidad de espacio para eso. Venía y lo borraba y ya no tenía el archivo local. So, si usted hizo eso y no va y descarga su nivel localmente, pues va a perderlo, porque todo lo de online, una vez apaguen los servidores, igual. Sí. Esté pendiente de la vueltita antes de que muera todo. Es todo similar a Mario Maker. Mario Maker 1 también pasó por ese tratamiento. Ya los niveles que estaban online no están disponibles. Nintendo, ¿verdad?, anunció, dio plazo de gracia para que las personas que tenían interés descargaran ciertos niveles, ¿verdad?, lo que sea que te cupiera localmente en para efectos de memoria. Y en algún momento dado pasará también con Mario Maker 2. Es característico, ¿verdad?, una vez, como estaba diciendo Gato, desconectan los servers y bye bye, ¿verdad? El contenido que estaba viviendo en esos servers, rest in peace, es la que hay, ¿ok? El mejor creador, entiendo que lo tenía, Little Big Planet 2, dice por ahí RPR, el 3 estuvo ok, dice por ahí. Yo me acuerdo de... El 3 era como el 2, pero con muchísimas más herramientas. La cosa que el 3 tenía, sí, más layers, porque el Little Big Planet 1 eran 3 layers, uh-huh. Little Big Planet 2 también eran 3 layers, Little Big Planet 3 eran como 7 layers. Uh-huh. Y con eso venían un montón de herramientas más. Había que obtener un grado asociado mínimo para poder hacer algo bien cool. Era bien, sí, sencillo comparado con desarrollar un juego con herramientas tradicionales para programadores, uh-huh, pero tampoco no era que usted llegaba ahí en un momento hacia algo, porque usted tenía hasta que mapear los controles, claro está, no tenía que escribir ninguna línea de código, ellos se lo inventaban así con unos cablecitos y unas cositas, estaba lo más creativo, pero tomaba muchísimo tiempo. Yo no sé si alguna vez tuvo modo creativo cooperativo. No recuerdo si eso fue algo que en algún momento hicieron. Ya, porque hacer un nivel uno solo tomaba, pero que montones de tiempo. Yo llegué a hacer, uh-huh, unos cuantos para el tiempo de Little Big Planet 2. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Little Big Planet 3 no tenía tanto tiempo como que para hacer todo ese montón de cosas, pero para Little Big Planet 2 llegué a hacer, para Little Big Planet 1 llegué a hacer uno o dos. Uh-huh. Pero RBR dice que sí, que lo tuvo, modo cooperativo. Ya. Ajá. Ya, yo para el 3 yo casi no pude dedicarle tiempo a eso. Sí. Pero ya, era fantástico el que entonces que lo tuviera, porque, uh-huh, daba la oportunidad de que mucha gente trabajara en el mismo proyecto. Sí, de hecho sí. Mira, Surfing dice que no, que después de eso Mario Maker 2 no va a servir, totalmente de acuerdo. Si ahora mismo, ¿verdad?, nosotros vamos y venimos en ese juego, de momento cogemos fiebre, subimos niveles para que todo el mundo lo juegue y vuelve otra vez a mermar la calma. En caso de que se vayan los servidores, bye bye, Mario Maker 2, o sea, no hay break. Pero obviamente, conociendo a Nintendo, pues también no dudo que vendría por ahí un Mario Maker 3. Así que, nada, ellos ya tienen la fórmula manga. El mejor de todos, dice también Surfing Boy, Mod Nation, y ustedes no saben de juego. Mira, tú estás bien equivocado, Gato, háblale ahí de Mod Nation. Mod Nation era The Us. Masca, escucha, Gato. Yo todos los años sueño que Sony traiga Mod Nation para atrás. Mod Nation, la manera de crear las pistas era fantástica, porque tú llegaste alguna vez a ver cómo funcionaba eso. Yo no lo jugué. Bien dices tú que yo no lo jugué. ¿Y qué pasó? Pero gato sí. Espérate. Mira, gato sí. Para tú crear las pistas, tú entrabas a un espacio que estaba totalmente vacío. Y entonces, vamos a llamarlo así, tu brocha para crear era el mismo carrito. O sea, tú vas guiando. Ajá. Y a medida que vas guiando, se va creando la pista, la carretera. Detrás tuyo, por donde tú quieres, como que... Sí, los movimientos que tú hagas son los movimientos que va a hacer la pista. Okay. Y vas y completas la vuelta. Uh-huh. Y una vez completas la vuelta, él como que genera el resto del mundo y entonces tú puedes ir y ponerle las decoraciones. Pero también tenían un modo de decoración automático. Tú escogías como que un tema y ¡boom! Y él ponía arbolitos y casitas y cositas. Y después ibas y ponías los power up aquí, hacías un shortcut por acá. Era buenísimo, buenísimo. Aparte de eso, el modo de historia, el de carrera, también era muy bueno. Las cosas para crear los personajes, yo tenía Robocop, Mash era el Teletubby Violeta. Uh-huh. Ahora mismo no me acuerdo qué usaba Alex, pero yo también tenía el Chapulín Colorado, que lo hice yo. Y era fantástico. Yo espero en algún punto que Mod Nation regrese, porque... Sí, yo te he escuchado. Es un deseo ongoing. Era mi car racing favorito. Nosotros llegamos a hacer torneo de eso para ese tiempo. Para nivel escondido, early days. Sí. He escuchado las historias. Mira, por ahí Surfing dice, Gato, mi querido estudiante, sabe de juego. La brocha de Gato es mi brocha. Mario Kart es un pendejo al lado de esto, dice por ahí Surfing. Y entonces RPR preguntando, Mod Nation, sí, ahí tuviste un resumen ahí de parte de Gatonejo. Esto, creo que todavía en nivelescondido.com hay información en algún lugar. Creo que llegaste a mencionarlo hace algún tiempo de las tablas de standing o algo, y que tenía que ver con los torneitos que hacían de Mod Nation. Bueno, gente. En cuanto a la próxima noticia y última noticia, también tiene que ver con Nintendo y no es noticia relacionada al Switch 2 o lo que sea como lo van a llamar, sino que Nintendo anunció esta pasada semana un nuevo reloj despertador llamado Alarmo. Alarmo está diseñado para hacer que la rutina matutina sea un poquito más agradable, específicamente para los amantes de Nintendo. Alarmo está diseñado donde puedes seleccionar ciertos tipos de música diferentes de juegos relacionados a Nintendo. Este reloj despertador también tiene sensores de movimiento que responden con sonidos icónicos de videojuegos como monedas de Super Mario, la tinta de Splatoon, ¿verdad?, disparando, o las rupias de Zelda cuando agarras las rupias. También puedes posponer también la alarma moviendo la mano, no te tienes ni que levantar de la cama, le haces un gesto y como que cállate. El reloj despertador tiene un precio de $100, $99.99. Está disponible para preorden desde ya y se va a estar lanzando oficialmente durante el mes de noviembre. Las personas que hagan preorders también van a tener acceso a una descarga gratuita a una aplicación que promueve, ¿verdad?, buenos patrones de sueño. La aplicación va a presentar sonidos relajantes y personajes de juegos de Nintendo también. ¡Alarmo! No es el Switch 2, no. Un reloj despertador. Gatito. $100 por un reloj despertador es mucho dinero. I'm sorry, Nintendo. I'm sorry. Pero, yeah, $100 won't fly. Un poco más, uno compra un teléfono, un smartphone que ni siquiera tiene que estar conectado a servicios, y baja una aplicación y le funciona a uno de lo más chulo. Es un novelty item, es un novelty item por ahí. Sabes, me dice, cabrón, di que lo compraste. Lo compré, ¿qué pasó? Lo compré, yo lo preordené, yo lo quiero. ¿Y qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me gustó el diseño, me gustó lo que hace. Esto lo encontré bastante novel, ¿verdad? Lo que se supone que haga, que te mide el movimiento. Entonces, cuando tú te estás moviendo, según tú te mueves, pues suena como que plim, plim, plim, plim. Y yo tengo issues despertándome. A mí, tú me das un despertador y yo, not really. Y estoy cansado de utilizar el teléfono como alarma. La llevo mucho tiempo donde el teléfono ya me cansó. El diseño como tal me gustó. Sale Mario y me dice, levántate, cabrón. I'm down. It's fine. Lo preordené. ¿Y qué pasó? ¿Tú me vas a dar los chavos, verdad que no? Pues cállate la boca. ¿Ok? Yo también, dice por ahí RPR. Mira, Gato se rió y dijo en la mente, qué pendejo comprando esa mierda. Eso no es nada, eso no es nada. Eso no es nada, cualquiera puede gastar los chavos en lo que le da la gana. Gracias, Gato, gracias. Un saludo a los calvos, que también aparentemente me llevan la cuenta de la cartera, y entonces le preocupa mucho cuando me compro un juego de PlayStation y no de Xbox. ¡Exacto! Dice por ahí, mi alarma es de Google Home, dice por ahí. Si no, yeah, a mí es como la gente que compra Alexa, por ejemplo, o compra estos items, ¿verdad? Estos hubs por la casa. Yo no soy de los que compro eso, pero el relojito este de Nintendo me gustó y me lo compré. Que se joda. Voy a hacer un unboxing y todo aquí en el canal para que lo vean, ya que sé que Surfing no lo va a comprar, y Gato tampoco, pero para que por lo menos lo vean ahí en vivo cómo se ve. Alarmo viene por mi apartamento, dice por ahí RPR. Sí, se ve gufiado, de verdad se ve gufiado. Yo hago como los Lego sets, a mí me encantan, pero los encuentro muy caros, así que yo cuando me da cosita voy y miro una foto de ellos y dije, se ve chulo. qué lindo se ve. Es bonito. Por allá, de lejos. Así que ya, gente, con eso llegamos al fin de las noticias. Esperamos que les hayan disfrutado. No saber por ahí lo que piensan, aparte de Surfing Boy, que está, mira, ahí bien vocal, diciendo lo que nadie le preguntó. Vamos de esta manera a las publicaciones, gente, esta semana. En octubre 15 viene por ahí varios jueguitos, entre ellos Drova, Forsaken, ¿quién? Esto para PlayStation, para el ecosistema de PlayStation, entiéndase 5 y 4. También para el Xbox, todos los Xboxes, para Switch y para PC. También viene Just Dance 2025 Edition. Me dicen que Surfing Boy lo tiene preordenado porque a él le gusta bailar y hace el cosplay de Zangief mientras baila, ¿ok? Esto sale para PlayStation 5, los Xboxes, para Nintendo Switch también. Viene Neva para PlayStation 5, todos los Xboxes, para Switch y PC. Viene New World Aeternum, esto para PlayStation 5, los Xboxes y la PC. Aeternum, eso me suena al jueguito que juega Jibby, a Aeternum Noctis o whatever, like, él quedó prendado de ese juego. Si es otro juego en esa serie, perdimos a Jeepy, ¿ok? Y también viene Wizardry Variants Daphne, esto para Android. En octubre 16 viene Technotopia para PC. También entonces en octubre 17 viene Age of Empires Mobile, esto para iOS y para Android. También A Quiet Place The Road Ahead, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC. Y viene también un palete, bueno, lo que espera que Nintendo, que sea un palete de Super Mario Party Jamboree, esto en octubre 17, como dije. Octubre 18 son los restos de los releases. Viene por ahí Retro Realms Ash vs Evil Dead, esto para PlayStation 6, Xbox S y para Switch y PC. Retro Realms, también viene por ahí Halloween, creo que son dos adiciones entonces, en ese juego de Retro Realms, esto Ash vs Evil Dead y Halloween. También para todo lo que mencioné, da a entender, ¿verdad? Que es como que si fuera un add-on. Esto para PlayStation 6, Xbox S, Nintendo Switch y PC. Viene también Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed. Esto para PS5, PS4, los Xboxes, Xbox One y Switch y PC. Este juego es como que top isometric view. Es medio raro. Honestamente, es de los pocos que han salido de los Ninja Turtles que como que digo, paso, you know, esto. Y también viene Unknown 9 Awakening, esto para los PlayStations, los Xboxes y para PC, estos últimos que mencioné, en octubre 18. Gato, Super Mario Party Jamboree, ¿te llama la atención? Veo que lo marcaste ahí, el de Teenage Mutant Ninja Turtles también. El Super Mario, pues quizás en algún punto, no nuevo de paquete. Yo tengo el Mario el Mario Party que salió para Switch bastante temprano. Uh-huh. No recuerdo. El primero que salió, ¿no? Este vendría ya siendo el tercero. El primero, y lo hemos jugado dos o tres veces y qué sé yo qué. Son Mario Party, nunca está de más tenerlo, pero como no tengo planes activamente de jugarlo, pues sí. Simplemente lo mantengo en el radar. Tú mencionaste New World, este es el juego de Amazon, este juego salió hace muchísimo tiempo, entiendo que esto es una expansión para ese juego. Retro Realms, o New World. New World. Ok, ya. Sí. Entonces entiendo pues que eso es una expansión, entonces Retro Realms, yo no sabía de esto y entonces estoy haciendo una búsqueda. Uh-huh. Y se ve de lo más cool, so voy a explorar a ver eso. Con más detenimiento. Uh-huh. Y el de Teenage Mutant Ninja Turtles, sabía que venía algo. Uh-huh. pero no tenía ninguna imagen mental. Y cuando mencionaste algo por ahí de que es como que isométrico, estoy ahora mismo buscando para ver qué tal. Ok, no es isométrico. No, me equivoqué, no es ese. Es uno que sí, se ve como diablo el formato. No, pero no está tan three quarters. Lo que pasa que es cámara de third person, pero bastante alta. A ver. Típicamente isométrico, la cámara está fija, porque en Diablo el personaje se mueve, pero la cámara no se mueve. La cámara se mueve, pero no es que rota la cámara. Uh-huh. En este pinta que sí, que la cámara rota con ellos. Aunque estoy aquí dándole... Este no es el que yo decía. Never mind, esto es third person y this is fine. Esto es con los nuevos los nuevos diseños, ¿verdad? Como que los de la película más reciente es eso. Uh-huh. Me equivoqué de juego. Hay otro de Ninja Turtles que creo que viene por ahí, que sí, es como que se siente más como si fuera un dungeon crawler tipo Diablo. Ese sí que es el base, pero masivo. Este puede ser que le dé el try. Este se ve gufiado. Okay. Yeah, never mind. Dice por ahí Surfing Boy que él también se compró Mario Party Superstars y ni lo ha jugado. Que como dos veces, porque a ella no le gustó mucho lo del tabletop y pues, y también que estaba jugándolo solo. Esos juegos son para jugarlo con corillo, exactamente. Yo lo tengo, el de Superstar y lo hemos jugado aquí en familia como 3-4 veces. No mucho, pero ya, me acaba de atacar una gallina. Pues, ¿cómo? dale maíz, papá, a ver si te deja de atacar. Pero ya, me equivoqué, gato. El retracto no es ese, no. Mutants Unleashed no es el que estaba hablando. Hay otro que no sé cómo es que se llama, pero ya. Señor Chivo 36, gracias por ese follow. Bienvenido acá a Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacana. Estamos grabando podcast en vivo. Ustedes también están a punto, ¿verdad? El chat, de poder participar junto con nosotros del tema de la semana. Pero tenemos transmisiones los 7 días de la semana. Nosotros somos 2 de los 4 que le damos contenido a este canal. Gatonejo usualmente está acá los miércoles y los viernes. Yo estoy acá los jueves y los sábados. Pero también está por ahí nuestro compañero Alex Nation, que está los domingos y los lunes. Y Mash188, que está los martes. ¿Okay? Así que gracias por ese follow. Esperamos que disfrutes el contenido. Bueno, de esta manera, vamos a pasar a... ¿Qué hiciste ahí, gato? ¿Te voy escribiendo en la agenda? Cuéntame. No, picha. Ok. Vamos entonces al tópico de la semana, gente. Esta semana tenemos para ustedes un versus, donde ustedes van a determinar quién de los dos que vamos a enfrentar ustedes salvarían. ¿Quién ustedes dirían como que, coño, este versus este es mejor, ok? Con su voto, ustedes van a determinar quién es el mejor de ese encuentro y se lo vamos a dedicar a Souls/Soul-like bosses. Hay un montón de juegos, ¿verdad?, que se han denominado y se han nutrido de este género, ¿verdad?, que comenzó ese mismo gato. Ese es el que yo voy a pasar, pero que feo. Splintered Fate. Gracias. ¿Eso ya salió o viene por ahí? Mientras estás hablando ahí, estoy buscando ver cuándo sale o te digo ya mismo. Y se ve que es como que hasta turn base, o RTS, se ve como que con un grid en el piso. Búsquenlo por ahí, gente, luego les voy a ponerle el nombre en el chat para que puedan buscar imágenes ustedes también o pietaje. Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. Ah, okay, ya salió. Pues yo, eso para mí es un hard pass. Estaba debajo de las escaleras y parece que estaba empollando y pasé muy cerca. Me dio el susto que el color blanco es parte de mí. Pobrecito. Ajá, gato, ¿y vas a decir que esto ya salió? Oh, wait, estoy encontrando cosas. Parece que ya salió para Nintendo Switch en julio. Ok. Y para PC, Steam lo tiene para noviembre 6. Oh, ok. Fue un Early Access para Nintendo y entonces para todo lo demás, o por lo menos para PC en noviembre. Ok, para mí un hard pass. Pero ya, gente, voces icónicos, ¿verdad? Jefes icónicos de estos juegos que son muy difíciles. Ahora mismo sigue la lloraera, gato. Ahora la más reciente lloraera es con el jueguito de Dragon Ball Sparkling Zero, donde la gente aparentemente no puede pasar el boss de Vegeta transformado en el simio. Y gato, lo peor de esto es que este juego tiene aparentemente modo de selección de dificultad. Pon el juego en easy y no te quejes. Pero no, ahí está el crew de llorones. en el internet. Mira que no pueden pasar ese boss. Y pues, ahí están. Ellos están más duros que la gente, dice. Está mal, está mal. Así que, nada, vamos entonces a poner en pantalla para ustedes estos encuentros. Y ustedes van a participar activamente en el chat. Y con su voto, ustedes van a determinar cuál, ¿verdad?, sería ganador en este encuentro de bosses. Dentro de títulos Soul slash Soul-like. O sea, no hay solamente juegos de From Software aquí. ¿Ok? Pero el primero de ellos, vamos a ponerlo por aquí en pantalla. Se perdió. Aquí. Ahí está el primero en pantalla, gente. Cleric Beast versus Bell Gargoyle. Cleric Beast es de Bloodborne. Y el Bell Gargoyle es de Dark Souls 1. Así que voten. Voten, nosotros no vamos a votar. Ustedes son los que van a votar. Van a determinar cuál de esos dos realmente usted diría, diablo, ganaría, ganaría. Claro que sí. Van a tener 2 minutos para votar. Ya la votación está corriendo. Ya hay un par de gente que ha votado. Uy, uy, uy. ¡Vini, te llaman! Dice por ahí Surfing Boy. ¡Qué sucio! Cleric Beast, hasta el intro me para los pelos, dice por ahí RPR. El Bell Gargoyle, bueno, es que yo no jugué Dark Souls 1, so... pero ese es el que hay algunas veces que se cae. No, ese el que se cae es como un minotauro, diría yo, pero está cerca de esa área, es un pasillo que te lleva al Bell Gargoyle. Pero las gargoyles bajan del techo, están resguardando una campana, la primera campana en Dark Souls. Voy a votar por el Cleric en honor a Bibu. Oye, Shinobu sabe. Vamos a ver. Aquí, yo no tengo experiencia con el Bell Gargoyle, pero el Cleric Beast, uno apenas está arrancando con el juego. Y es tan visceral y tan tan imponente. Sí. Ese diseño, que es como que welcome to the show. Bienvenido a Bloodborne. En lo que llega la otra bienvenida verdadera. Sí, sí, exactamente. Bloodborne tiene varios momentos que yo consideré como que... ¿Tú crees que ya habías llegado a Bloodborne? Ahora llegaste a Bloodborne. Sí, así es, así es. Mira, y este encuentro lo ganó el Cleric Beast. Lo felicito. Si echamos a pelear estos dos bosses, yo creo que el Cleric Beast ganaría. La pelea del Bell Gargoyle es incómoda porque uno pelea en el techo. Entonces, es similar a la pelea con el Cleric, porque con el Cleric tú peleas en un puente y estás limitado en términos del espacio donde vas a batallar. So, en ese aspecto, ambas batallas son bastante igual. Pero en términos de agresividad, de los golpes que te da un madrazo y te quita la mitad de vida, cuidado si te la quita completa, el Cleric Beast es más bestia que la gárgola esta, ¿ok? Vidium va a estar bien contento, dice por ahí Shinobu. Yo creo que sí. Bueno, pasamos al próximo de los encuentros, gente. Uy, uy, uy. Y este sí. El Guardian Ape de Sekiro versus Vort del Valle Boreal de Dark Souls 3. Mírenlos ahí. Yo no estoy viendo la stream, pero el Guardian Ape es el que dio paso a la triste historia. Confirmo. Es mi papá. El papá de Silvia Pinal. El engendro. Sí. Silvia lo mandó. Silvia fue como que, mira, un godsend. Ese tipo... Diablo. Para los que no sepan... El concepto de la triste historia viene a raíz de este big boss del mono este. Yo estaba jugando en el canal del boss, y el boss tiene una fase después que uno cree que lo mató, y yo estaba totalmente no preparado para la siguiente fase, uno cree que ya lo terminó. Y entonces acá en el chat de WhatsApp yo vine y cogí el clip y le puse a Silvia al final, como que acompaña a ver esta triste historia. No, al principio se lo puse, ¿no? Sí. Y entonces se lo compartí a Gio y a Gio se le prendió el bombillo. Espérate, esto podemos desarrollarlo en un concepto y de ahí sale la triste historia como producto de lo que hacemos acá. Así es, y por el momento está más o menos en pausa otra vez forzada, pero este año ya tuvo contenido. Esperamos que antes de que acabe el año vuelva a retomar también. Doña Silvia es media así. Todos los bosses de Sekiro están OP, ese fucking Goti. Dice por ahí, claro, me avisas con tiempo, espérate. Llegó Gitanita Silén, que es la que hay, Azuquita, huepa, cosas bellas y peludas. Así que el bello eres tú, gato, y el peludo soy yo. Así que Azuquita, gracias por estar por ahí, Gitanita, bienvenida. Y sale por ahí el Guardian Ape de Sekiro. Oye, no hay más nada, el Vort ese, yo lo maté como al cuarto try, pero el Ape me dio para llevar. El Ape te tira mierda, o sea, él literalmente se pone las manos atrás, hace caca y te tira los mojones, te envenena, te hace la vida imposible, gritas o te da pánico, te da terror, ¿verdad? Para efectos de Sekiro. Y encima de eso tiene la espada de enterrar en la cabeza. Como bien dice Gato, yo estaba totalmente unaware de sus capacidades. Aquí hay un mini spoiler, porque cuando lo vences, ¿verdad? Lo vences, y ustedes saben que yo celebro bien cabrón, yo tiene el control, ¡ah! ¡Paro en la casa! ¡Toma! Después de haber sudado la gota gorda para ganarle. Y que el cabrón tuviera una segunda fase. O sea, y yo acá, horrorizado. Literal, el horror que sentía el Shinobi dentro de Sekiro, lo estaba sintiendo yo en ese momento. Yo pegué a correr, yo no tenía vida, yo no tenía nada. El tipo me mató y yo como que así, ahora cuando volvamos otra vez, por lo menos me exponía en la segunda fase. ¡Mierda me exponía en la segunda fase! Había que ganarle otra vez desde el principio. So, ya, pelea como deambulante de Aguadilla. Bueno, sabrás tú, RP, yo ahí no tengo experiencia. Pero ya, oye, esta gente van de 2-2, por lo menos yo estoy de acuerdo que el Ape es más potente, ¿verdad? Que esta otra bestia. También está muy buena. En Dark Souls 3, creo que es el tercer boss o segundo boss, dependiendo de cómo lo juegue. Pero es el que está resguardando el área para tú levantar el pañuelo azul y continuar tu progreso en Dark Souls. Vamos a la próxima. Míralos ahí. Vamos a echar a pelear al Nameless King. Esto de Dark Souls 3 versus Godfrey de Elden Ring. Hay batalla real. Ok, ambos son realeza, son reyes. A uno la historia le olvidé el nombre, pero nunca los putazos que te da, montado en el dragón. Y el otro, ¿verdad? Que comienza la batalla muy muy amable, ¿verdad? Muy regal. Y de momento se quita se rasca las vestiduras como Abraham en la Biblia. Y se cambia el nombre y dice, no, ahora yo soy Joralú. Y yo soy el Macalacachimba y sabe hasta Kung Fu, el hijo de la gran puta. ¿Ok? RPR se ríe y Chivanca dice, esto hay que leerlo con entonación adecuada. En ese momento, Sparrow sintió el verdadero terror. Confirmo. Escogí a Godfrey porque no peleé con el Nameless King. Godfrey lo maté de la primera, fue el único, de verdad. De la primera, después de la transformación de Joralú, como quiera te la llevaste. No me jodas, RP, el duro, cabrón. Nada, pero ustedes voten ahí. Sí, el Nameless King es miserable. Está en un área en Dark Souls 3 que el único, de verdad, pues coño, GG. Está en un área que si usted no hace algo y no es muy intuitivo que digamos, no accesas esa área. Gato, hay que hacer un gesto y tienes que encontrarle el gesto, obviamente, a medida que vas avanzando. En un área hay unas alfombras y hay como unas estatuas con ese gesto. Y si tú no estás pendiente y no te da con hacer ese gesto en ese spot, el personaje se ve como en un trance. Y entonces te teletransportas a esa región donde está este boss. No es inmediatamente el boss fight. Es una región que tienes que explorar y avanzar, etcétera. Pero sí, es mi sabor. Similar a como pasa en Bloodborne, el castillo Kanehurst, si tú no haces la misión de virar a la clínica de Josefka, buscar la carta de invitación al castillo, no te dan break, así que te pierdes, ¿verdad? Esa sección, y es bastante, bastante cool en Bloodborne. Eso de Bloodborne, ese castillo es el que están como unos aliens por allá metidos. No, donde están los aliens de una es en el orfanato. En ese castillo hay como mosquitos bien grandes. Ay, yo no vi eso. La escena es, si recordarás, donde uno se enfrenta a las brujas de Hemwick, creo que es que se llaman. Yep. Que hay un obelisco. Pues en ese obelisco, una vez tú tienes la carta, que es una invitación literalmente al castillo Kanehurst, tú vas otra vez al obelisco con la carta en el menú y hay un cutscene. Y viene un carruaje a buscarte tipo Drácula. Y los caballos van corriendo como si fueran para el lago. Que tú sabes, si sigues directo, hay un puente roto. Pues ellos cruzan el lago por ahí y mágicamente tú llegas allá. Es un warp. Oh, wow. Es un warp. Y es un segmento bastante interesante. Todos los otros me sacaron la churra, me desmantelaron, me armaron y me volvieron a desarmar. Y comerte los cordones umbilicales y eso... No, es el castillo de las pesadillas, dice por ahí RPR. No, para pa ir al castillo no hay que comerse los cordones umbilicales. Para sacar el main boss, el último boss, sí. Pero ya, los caballos vuelan. Es bien, bien feo, de verdad. Y son, sí, yo no vi eso. Están todos como deformes. ¿Tú piensas retomar Bloodborne en algún momento dado o no? Ok, no, búscalo en YouTube porque te mereces ver ese cutscene. Es brutal, ¿ok? Bueno. ¿Cómo lo busco? Kinehurst. Kinehurst, con H. La escena está para pelo. Ya mira, ganó el Nameless King. Embuste. Ganó Godfrey. GG, ganó Godfrey. Yo quería que ganara el Nameless. Ustedes recordarán, ¿verdad? Los de la vieja guardia acá en el canal, cuando hacíamos stream al garete, todavía no estamos tan organizados como estábamos ahora. Yo llegaba los viernes, por ejemplo, a casa y conectaba el PlayStation 3 y me ponía a jugar. Y el PlayStation 4, perdón. Y, mano, el Nameless yo lo peleé aquí en el canal. Y fue horrible. Fue horrible. No hay pietaje de eso ya, obviamente. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. Pero me la dio. ¿Y de qué manera? Este boss venía montado en un dragón. Pero nada, mira. RPR dice que busques bajo Traveling to Kinehurst. Ahí está. Bueno. Nos movemos al próximo battle. Lucha de damas. Laxacia. Directamente de Lies of P versus María de Nioh. ¡Ay, señor! ¿Cuál ustedes dirían de estas dos señoras que es la que es? Ninguna de las dos las conozco. Laxacia, sí, yo he escuchado a Laxacia. Papi. Muchísimo, he escuchado muchísimo de esa señora. Ahí está, mira, RPR, Laxacia, papi, y Surfing, Laxacia tu mai, Laxacia mi mai, hasta que le di lo suyo, como se la di, ¿ok? En esa último run, es verdad que a lo último veía como no iba en el Matrix, pero ajá, ¿cómo se llamaba aquí? ¿Cómo se llama la de Let Me Solo Her? Malenia. Ah, ok. Pensé en ponerla aquí, pero no es justo, no es justo porque Malenia es tope, Malenia es tope, pero ajá. Coco 6711, gracias por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Coco acá a este live podcast de Nivel Escondido. Bienvenido, gracias por considerar el raid para acá. Bienvenidos sean todos, Coco. ¿Qué estaban haciendo? Cuéntame. Aquí estamos votando, estamos grabando el podcast y como tema de la semana estamos echando a pelear, ¿verdad? En un versus, varios bosses de juegos Souls/Souls-like. Y aquí tenemos el encuentro entre Laxacia y Lady María de Nioh específicamente. Así que ustedes votan, ¿verdad? Y determinan cuál de los dos que les estamos presentando saldría victorioso, ¿verdad? O es mejor boss para todos los efectos, ¿verdad? Usted está seleccionando el mejor. Jugando Dead by Daylight. ¡Uy, GG! Coco puso los últimos cuatro de su seguro social. Ahí está. Laxacia a todos nos puso a más, dice por ahí RPR. Laxacia estuvo heavy. Y mira, Laxacia es la que gana. Yo estoy de acuerdo. Aunque María a mí también me costó bastante trabajo. A mí con María me dieron la mano, me ayudaron. Esa también me costó otra sesión de bullying. Llegó alguien y dijo, yo te ayudo, qué sé yo, qué diablo. Y Dobaquín, me acuerdo que se llamaba Dobaquín. Yo me acuerdo de eso. Pues, eso fue con Lady María. Y a Lady María le dimos pasta y queso entre los dos, pero que una cosa cabrona, no le dimos break. Después que me la dejó caer como dos veces, el pan ofreció ayuda y yo, así vamos. Y él la pasó él solo. Y yo acá comiendo bocón en una esquina. Pero con Laxacia, papi, con Laxacia, eso fue. Si no me creen, busquen en nuestro canal de YouTube lo que pasó con Laxacia en el segundo run. Un saludito por ahí a uno de mis calvos favoritos, ¿verdad? El señor. A tu Kitty Casa Indie directamente del buruleo que me hizo el reto de que no podía pasar Lies of P a level 100, cap a level 100 sin subir de nivel y encima solamente con la espadita esta, ¿verdad? De la katana. que fue lo que estuvimos haciendo, y por eso digo que estuve dándole tanto y tanto y tanto que a lo último veía como Neo en el Matrix versus Laxacia. Así que mega GG. Vamos entonces a pasar con la otra. ¡Ah! Refreshing. Acabamos de echar a pelear a la Ogress, que este es de Neo, versus el True Corrupted Monk en Sekiro. Ambos en diseño, ¿verdad? Bastante similares. Tienen esta, este kimono flow y tienen un feel como que debajo de la falda vuelan, ¿verdad? O levitan. Esto, ambas horribles peleas. Ustedes determinarán ahí cuál de esas dos. ¿Cuál de esas dos? Yo tengo una selección, ¿verdad? Acá de cuál es más icónica que otra. Pero ambas daban pesadilla, gato. Me acuerdo, pero como en la hora. ¿Tú no tienes a Sekiro en tu radar, gato? A mí me gustaría verte jugando Sekiro. Sí, definitivo. Sekiro, de los que jugaría, Sekiro sería uno de esos. Particularmente, pues me gusta más la ambientación. Que digamos que Dark Souls. Aunque yo jugaría también Dark Souls, pero si voy a escoger uno para jugarlo inmediatamente, yo creo que sería Sekiro. Sekiro está bien duro. Sekiro está bien duro. Yo sé que te la vas a pasar bien. Tiene unas mecánicas que no tienen otros juegos, donde pues tienes que aprenderlas sí o sí, contrario a otros juegos, donde tú seleccionas como que pues voy a darle más a la magia que a dar riposte, ¿verdad? La mecánica de Sekiro te fuerza a tú aprender el parry sí o sí, o sea, no tienes opción. Que pues es algo que puede ser contrario al gusto de algunas personas, pero yo creo que a ti te iría bien. El Monk estuvo cool pelearlo, dice por ahí este RPR. Estuvo bien impressive, bien impressive. A mí, de verdad que me dieron pesadillas las dos. Esto, yo me acuerdo que con Nioh acá, que eso también hay un playthrough de todos los bosses de Nioh acá en nuestro canal de YouTube. Esto, y con Ogress, ella daba un abrazo que yo tenía que gritarle. Yo como que, suélteme, señores, soy un tipo casado, déjenme quieto. Ella venía, pero que con todo, con las uñas esas enterradas al piso. Una cosa, uy. Busqué la escena de Bloodborne, qué brutal. Sí, Shinobu. De verdad, es que para mí esa es una de las mejores escenas de Bloodborne. Esa, cuando se revela, ¿verdad? Después de que tú tienes cierta pelea en el juego, que es a mitad de juego y que comienza el juego como tal. Uf. Oh, The Corrupted Monk, let's go. Gana Corrupted Monk. Uy. Gato, ¿vas a comentar? Sí, en Bloodborne, yo sé a lo que tú te refieres. Después de la pelea con la araña. Yes. ¿Verdad? Lo que estás hablando. Yes. Ya para ese punto yo decía, ok, ya yo le cogí el piso al juego. ¡Bicho! ¡No, no señor! Pero, yo sentí un alivio tan grande cuando ya lo del Blood Moon, ese, you know, toda esa fase pasó. Como que, ya puedo respirar otra vez. Porque yo estaba en estrés continuo porque ya a ese punto, pues yo dije, ok, ya sé qué esperar del juego. Y de pronto lo subieron a Mega Hyper. Estaban todos los bosses empericados. Y como sí. No los bosses, los enemigos regulares estaban empericados. Uh-huh. ¿Qué es esto? Tú no terminaste Bloodborne, ¿verdad que no? Sí, yo lo terminé. Lo terminaste. Tú llegaste a enfrentarte a Parle. Porque Parle es otro boss que tú pierdes. Parle, P-A-A-R-L, Parle. No, por los nombres no me acuerdo, pero Electricidad. Es lo más característico de él. Si no recuerdas un boss botando chispas, no te enfrentaste a Parle. No, yo creo que yo lo que hice fueron, la mayoría fueron main bosses. Los main bosses. Es más, puedo buscar en un momento acá. Uh-huh. En nivel escondido, si usted va a nuestro canal de YouTube. En Twitch todavía están. Ok. Pero sí, si busca los archivos que tenemos acá, está el playlist de bosses que yo hice en Bloodborne. Ahí está. Estoy ahora mismo navegando para allá. De seguro están también en YouTube. Uh-huh. A mí las finales de Vivo están. El Baccarat Evolution Tournament, que de hecho ahora mismo está corriendo por ahí, el evento más importante de juegos de pelea del Caribe, First Attack 2024 en el centro de convenciones, tanto hoy como mañana. Mañana tengo entendido que por ahí va Spider Pop, escuché decir que va para allá, Guacho también va para allá, así que esperamos que la pasen muy muy bien, y junto al corillo que se decida por allá por First Attack, alright. Yo creo que no, gato, que no le diste a Parle. ¿Te hubieras acordado? No, estoy casi casi llegando. Bloodborne, aquí está. Sol, Cleric Beast, uh-huh. Father Gascoigne, uh-huh. Vicar Emilia, Ivy Volca. Star Beast, ajá, The Witch of Hemwick. Shadow of Yharnam, uh-huh. Que esos son los tres. Los tres. La Vacua, Rom. Rom, uh-huh. the Spider. Amigdala. The One Reborn. Ok, The One Reborn. Mikolash. Uh-huh. Mergo, Wet Nurse. Wet Nurse. Y German. Ya. Yeah. Yep. Ok, right. Te faltaron como de 5 a 7 voces. Y entre ellos está Parle. Parle es un hijo de la gran puta. Dependiendo de qué tanto tú hayas avanzado a la hora de que lo enfrentas. Y también de el... ¿cómo se dice? De tu avance. Porque hay ciertos NPCs que tú, dependiendo de cómo interacciones con ellos, ayudan con ciertos bosses. Y Parle es uno de ellos. Brother, de verdad, bueno. Una pena que no vayas a retomarlo necesariamente porque ya lo acabaste. Pero Kanehurst, el que está arriba del tope del castillo Kanehurst, también es otro cabrón que, mano, es súper entretenida esa pelea. ¿Qué está pasando? Gato descojonado, bendiciones para Wolf. Hoy no me bañé, andamos revelados y con los food stamps sobregirados para comprar el bacalao. ¡Ya, diablo! ¡Xiao Junchu! El gato descojonado en la casa. Está pasando, Devilish, señora, bienvenida a su guida. Estamos echando a pelear aquí varios bosses de diversos títulos Souls o Soul-like. Y ahora mismo acaba de ganar por ahí The Ogress, The Corrupted Monk en Sekiro, ¿verdad? La escena que están viendo ahí en el lado de Gato Nuevo. Vamos al próximo, para que ustedes también continúen con la votación. Ya vamos por la mitad. Y esta pareja de hijos de la gran putz, una de ellas es icónica y parió la otra. Ornstein y Smog de Dark Souls 1 versus el Godskin Duo de Elden Ring. Obviamente, la pelea del dúo de Elden Ring se inspiró grandemente en este dúo que nos dieron en Dark Souls 1, Ornstein y Smog. Esta pelea, ambas están bastante, bastante retantes, sobre todo porque toman lugar en un lugar en cluster, un lugar cerrado, ¿ok? Así que, ya, voten por ahí y determinen cuál de esos dos ustedes dicen, diablo, de verdad, estos son los duros. Dice por ahí RPR, no voy a saludar a Devilish Milf, uno aquí preocupado que ella, el huracán no le haya hecho nada, y pichó, ¿cómo va a ser? Ella se reportó hace rato. Embuste, faludo, ella se reportó en el Discord. Esa pareja de Dark Souls, yo recuerdo haberlos visto porque Andrés Soldevila estaba jugando Dark Souls 1 y recuerdo él hacer esa pelea. Y sí. Yo como que, oh, wow, esta pelea son dos bosses en uno. Estaba cabrón, de verdad. Mira, Devilish dice, mi hija está diciendo a Gato que tiene algo en la cabeza. Gato, ¿tú tienes algo en la cabeza? Yo no me había dado cuenta. Déjame ver. No, se fue. Se fue. Ah, volvió. ¡Oh, my God! Devilishita, saludos ahí a la chica. A su quita para ella, a su quita para ti. Oye, esta votación está interesante. Ella está molesta gritando. ¡Tiene algo! ¡Eh, diablo! Los de Dark Souls estuvo buena, pero los Godskin, ¡diablo! Sí, los Godskin tenía... Es que, ok, era la pelea de Ornstein y Smog en esteroide. Y gana Godskin Duo. Yo estoy de acuerdo también. El gordo en particular se infla y te persigue rodando. Mientras el otro no te da break y te puya. Yo creo que, si mal no recuerdo, la espada de él es como finita. Ornstein y Smog. Smog tiene el drum, hammer, like, weapon. Y el otro cabrón lo que tiene es como que una lanza. Son rápidos los dos, aunque hay uno más grueso que otro. Son rápidos los dos, y diría yo igual de rápido. Pero con el Godskin Duo, de verdad que rompieron, así que GG, ¿verdad? Gana, y los estoy marcando acá, el Godskin Duo de Elden Ring. Ahí viene. RP, lo siento, yo estaba en New Jersey para el huracán, pero para acá no fue tan malo, dice por ahí. Es fácil si pones el gordo a sleep empezando, dice por ahí RPR. Sí, pero si yo por ejemplo, yo no juego con nada de polvos mágicos, de poner a dormir a nadie, ni nada. No tengo idea de esos trucos. Yo juego siempre como que a tanque. Y bueno, se me hizo bastante difícil, pero nada, al fin y al cabo le dimos para abajo. Bueno, seguimos por acá entonces con el próximo. Vayan votando por ahí. El Oniwa. No, no lo voy a decir Gyobu Masatake. No, no, no. El Oniwa. ¿Ok? De Sekiro versus Commander Gaius de Elden Ring. Ay, Dios mío. Ambos en batalla montada. Ambos estaban, ¿verdad? Uno a caballo y otro en un jabalí superdotado. Más rayos los parta a los dos. Mind you, que el Oniwa este uno lo encuentra bastante temprano en el juego de Sekiro. Y a muchos le ha costado simplemente apagar Sekiro y no volverlo a tocar. ¿Ok? Así que voten, voten por ahí, voten por ahí. Sekiro en esta, dice por ahí Devilish. Pues vota, vota, vota. Dale tu voto al que tú quieras ahí. Devilish, good lady. Lo importante es que tú y la familia estén bien. Sí, sí, sí. Al igual que, ¿verdad? Todas las amistades y familiares de Florida, a la gran mayoría, ¿verdad? Tuvieron varios pérdidas de materiales, ¿verdad? Por ejemplo, Batatín estuvo compartiendo que tuvo un problema en el techo que requirió poner toldo, o que va a requerir, ¿verdad? Entiendo que pudo resolver. A Ozen también se le volaron dos o tres cositas, pero gracias a Dios, dentro de todo, ¿verdad? Las pérdidas no fueron mayores y sobre todo físicamente y su vida, ¿verdad? Está íntegra. Así que estamos bien contentos por eso. El Rage Demon está cabrón. Sí, sí, sí. El Demon of Hatred. Se lo estoy diciendo. No hay competencia para Sekiro, dice Surfing. Los bosses de Sekiro están bien, bien, bien memorables. Pero Commander Gaius también se las trae. No es por nada. No es por nada. Claro que tú echas polvo y te acuestas a dormir. ¿Cómo es eso? Oí bien. Oíste mal. Oíste mal. Que yo no uso polvo, ¿ok? Eso fue RPR. El que echa polvo y se duerme es RPR. Saludos y bendiciones. Espero que estés bien. Feliz sabadito para los dos y para todos en el chat. ¡Bernaldi! Azuquita para el Bernaldi 19. El tipo que, mira, llama por ese WhatsApp y pone a todo el mundo a sudar haciendo ejercicio. ¿All right? Y gana Bernaldi, Oniwa. Bernaldi, directamente desde la Escuela de Magia de Puerto Rico, la Escuela de Magia Tatín. Ahí está. Está jugando Hogwarts Legacy. Yo tenía hoy puesto a Bernardi de fondo. No saludé ni nada porque lo puse en el televisor. Andaba haciendo cosas, pero ya estaba jugando Hogwarts Legacy, que es el juego que yo estaba jugando. Así que estamos compartiendo la experiencia. Brutal, brutal, brutal. Ahí el Bernardi, mira, de House of Mantecado Frosticiados. Ahí está. RPR dice, pero no lo digas que me duermo, que pierdo fanaticada. Y a diablo, Bernardi machazo, dice por ahí. Bueno, acá, mira, ganó Oniwa. No me sorprende, Surfing lo pronosticó. Masacrando todos los bosses de Sekiro. Bueno. Ahora por fin vamos a ir a una que Gato tal vez tenga una opinión un poquito más fuerte. Oh, yes. Porque lo jugó los dos. Y toca, Batalla Arácnida. Cuando enfrentemos acá a la Armored Spider, directamente de Demon Souls, versus Roma, de Vacuous, de Bloodborne. Ambas son arañas. Una se ve más arácnida que la otra, pero hay una que expone araña. Bueno, ustedes las ven ahí en pantalla. A la izquierda está, ¿verdad? En mi spot, justo aquí, está la de Dark Souls, la de Demon Souls, debo decir, Armored Spider, y con Gato está, con Gato, la araña vacua. Dios mío. Pregunta que te hago sobre el concepto. ¿Esto es el versus entre ambos personajes? ¿Una pelea entre ellos dos? ¿Cuál me gustó más? Puede ir either or. Esto either or. Sí, es como que sabes que los voy a echar a pelear y este ganaría por tal cosa. O de ambas batallas, esta fue la más que me gustó. O de ambas batallas, esta es la más memorable. Y por eso se merece mi voto, ¿me entiendes? Es como que voy a votar por el hostioso. ¿Ok? Por el que tú no votes, no se va con los panchos, ¿verdad? Porque ya estamos claros de que no, pero por el que tú no votes, se va a poder por chorro. Ambas peleas muy interesantes. La de la araña puede ser una pelea bastante temprano dentro del juego. Todo depende de la ruta en la que uno se vaya. La araña de Demon's Souls es complicada las primeras veces que uno va llegando. De hecho, yo, a pesar de que me pasé la araña en múltiples ocasiones por las diferentes runs que le di al juego, aún así me pone un poco nervioso y me preocupa, Porque tú sabes que en Demon's Souls te mandan para el principio del nivel. Y llegar hasta la araña es trabajoso. Y la primera vez que uno llega, que uno va pues con precaución. Tranqui, Bernardi, disfruta ya. ¿Cómo fue? Diciéndole a Bernardi que tranqui, que disfrute allá, que ande en Fortnite con Popo. ¡Uy! Estos salieron empate, gato. Vamos a tener que tirar el desempate. Uy, tú y yo. El desempate, exacto. No sé. Pues la primera vez que uno llega a la araña esta de Demon's Souls, si uno se va muy precavido, le está dando la oportunidad de que te spamee unos proyectiles. Uh-huh. Y uno está en un pasillo largo, es un túnel, uh-huh, donde no hay donde esconderse. Eso, uno aprende a la mala, de que tan pronto llegues ahí, corras hacia la araña, no le des break a establecer el zoning. Y después pues tiene los ataques de fuego y los ataques físicos, pero la araña está no se mueve del sitio donde está. Sí mueve las patas, los ataques y whatever, ¿eh? Pero ella está como que ahí, sí, puesta. No es que te está siguiendo en el espacio. So, en ese aspecto balancea un poco la pelea. Okay. Por el otro lado, Rom no se ve tan impresionante hasta que tú te das cuenta que tienes que manejar, hacer mucho manejo de las unidades, porque están todas estas arañitas pequeñas, uh-huh, pero que si no las tienes pendiente en mantener la población bajo control, bajo control, te fastidia. Yo pensaba que yo iba a pasar esa pelea, pero que súper rápido. Me tomó muchísimos más intentos que la araña de Demon's Souls. Ahora bien, si ponemos ambas arañas a pelear, todo depende de dónde vaya a ser la pelea. Con la de Demon's Souls es un espacio restringido. Si ponemos a Rom en ese espacio, no hay break para Rom, porque las arañitas chiquitas son irrelevantes, porque el montón de fuego va a consumir las arañitas. Y entonces la Rom no tiene espacio para moverse por la restricción. Uh-huh. Por otro lado, si la pelea es allá en el lago, la araña de Demon's Souls no tiene break. Como tiene tan poca movilidad, las arañitas pequeñas le hacen una emboscada y se fastidió. Rom, si logra llegarle al lado de Rom se hace el teleport y se fastidió. No hay break. So, la decisión es, depende de dónde vaya a ser la pelea. Ok, Gato está muy técnico. Yo me iría con Rom. Rom tiene teleport. Rom te hace un tantrum si te le pega. Te da físicamente. Te tira también como que rayos desde lejos. Por ahí está RP diciendo que Rom is too easy. Pones el rod de rayos en el piso y se mueren solitas. Eso no le salió a Gato. No le salió a Alex Nation. El rod es missable, ¿verdad? Lo que tú estás hablando es el rod que tú cargas, ¿verdad? Que es una pelota. Y cuando le das, creo que a R2, lo tiras con rayo. Eso es lo que tú estás diciendo. Porque eso es missable. Si ellos no fueron a donde tenían que ir, you know. A mí me encanta esa arma, pero no todo el mundo la tiene. Y no todo el mundo la tiene o no la encuentra antes de pelear con Rom. Yo creo que Rom se iría por encima de la otra. Aunque la pelea se ve espectacular, ¿verdad? El trabajo es que tú logres llegar, logres esquivar, ¿verdad? Encontrar maneras clever de tú poderte acercar a esa araña y entonces después puedes esquivar los zarpazos de las patitas. El Tonitrus, eso mismo, el Tonitrus. Eso. Tonitrus de piso, el que es un item, espérate. Después me hablas de eso. Tiny Tonitrus, no. Ok, pues no sé. Yo sé del Tonitrus, que es el que yo estoy describiendo, que es una bola. Y es un rod, como un grip. Eso le dicen Moon Something. Pero sin las puyas. En los medieval era eso mismo, un iron ball con puyas y con un agarre. Se llama Rising Morningstar. Morningstar, eso mismo, eso. No, espérate, el Morningstar no era el que estaba con cadena. Con cadena. Pues es uno similar a eso, pero sin puya, y es simplemente la pelota, el Tonitrus. Y cuando tú le das a alargar el arma, sabes que en Bloodborne tú tienes la navaja y pues puedes ponerla como espada, si no pues como que recubre también. Cuando hace eso con la Tonitrus, recarga y hace una bola de energía de electricidad. Y eso, esa arma está rota, se llama Tonitrus. Y la encuentras cuando el ropavejero te lleva para pa la pesadilla. Si sales a la derecha, llegas a una puerta, la encuentras así como que tiré en el piso. Esto, y está rota, rota, rota. Surfing dice, la araña cuando te tira el fuego se ve tan brutal en PS5. Ese remaster quedó en la madre. Concuerdo contigo. Todavía lo tengo ahí en el tintero. Demon's Souls me mira y se ríe de mí. Porque... Yo lo vi en una promo. Cuando... Sí. Yo voy a... ¡Ey! ¡Ey! ¡Extra Life! Esto, vamos a ver qué pasa. Te lleva All Yarnum, exactamente. Bueno, seguimos entonces, gente, por ahí. Ganó. ¿Cuál declaramos ganadora, gato? No sé, las marco las dos, porque fue lo que la gente votó. Marca Rom. Marco a Rom, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo también con Rom. Yeah. Es una pelea un poquito más proactiva para efectos de uno y ya, definitivamente. So, concuerdo. Bueno, seguimos entonces acá con la próxima, gente. Uy, uy, uy. Pelea en Corillo. Royal Rumble. Llegan ante ustedes ahora mismo directamente de Dark Souls 3. Abyss Watchers, esa misma. El Tony True. Espérate, Tiny Tony True. Yo no sabía de esa arma. Yo no encontraba esa arma. ¿Qué carajo? Y yo he jugado, yo le he dado como 3 runs a Bloodborne. Pero dice RP que es un item, no un arma. Bueno, eso fue lo que dijo, que era un item. Sí, que era un no sé qué es eso. No sabía que eso. Es más, tengo que buscar a ver. En mi file viejo. So yeah, anyways. Abyss Watchers versus Black Rabbit Brotherhood. The Lies of P. Vamos a ver. Pelea en Corillo. Es un Hunter's Item. Ok, tengo que chequear luego este RP. Porque a mí Bloodborne me encanta. Yo jugué Bloodborne con Surfing Boy. Que de ahí es que sale el mito de el chofer de la carretilla mercenaria. Que él dice que es él, pero no. Él sabe que era. Este que está aquí. A él. A Alex Nation. A todo el que se apunte, lo ayudamos, sin esperar nada a cambio, simplemente respeto, el cual tampoco me da, pero nada. ¡Calvo Momobicho! Bueno, vayan votando por ahí. Estas dos peleas estuvieron intensas, sobre todo esa primera vez que uno llega a los Watchers of the Abyss en Dark Souls 3, ¿verdad? Que es la pelea antes de las catacumbas. Esta gente, tú no esperas que hagan lo que hacen y de momento tú te quedas como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Esto, y ni se diga, en Lies of P, tú poder determinar como que cómo batallar en esos encuentros, porque son múltiples, no voy a entrar en detalles, pero son múltiples, con este Brotherhood. Esto, cada uno tiene, ¿verdad? Tiene unas habilidades, esto, y de hecho los Brotherhood no están en pantalla todos por el tamaño que, ¿verdad?, que ameritaba, pero quise dejar al líder por ahí. Esto, y mira, ustedes determinaron que The Black Rabbit Brotherhood, y estoy de acuerdo. Ambas peleas están bastante, bastante difícil, pero waltzeando, ¿verdad?, bailando. En Dark Souls 3, tú te puedes llevar relativamente fácil a los Watchers of the Abyss. Los Black Rabbit Brotherhood son unos cabrones. Sobre todo con que hay uno que es como que un gigantón. Y gato, te atacan a la vez en un momento dado. Tú tienes a esos 4 hijos de la gran puta que vienen. Aquí tú ves 3 en la imagen. Este es el de la máscara de conejo al frente. Bajando el brazo y detrás del ataúd hay uno como gigantón. Hay una que está recostada que te da veneno. Y hay un palo cruzado por frente a la que está recostada, que es el que está fuera de imagen. Que no lo podía poner. Esto, que otro como que con un casco de metal. Que es otro loco y mano, son rápidos todos, los ataques son, o sea, te ponen a sudar. En la segunda fase no perdonan. No, yo le tuve que tirar todos los ítems habidos y por haber al gordo ese, al grandote, esto, para poder avanzar en esa pelea. Si no, no podía. Y me dio para llevar. Y eso sí lo jugué en el canal y, Dios mío, Silvia conmigo. Bueno, seguimos entonces. Estuvo bien buena, ¿verdad? Ambas peleas, ambas muy memorables. Pero ya estamos llegando a el encuentro final de la noche, gente. Vicar Amelia, directamente de Bloodborne, versus King of Puppets, The Lies of P. Ay, señor. Aquí yo tan solo tengo experiencia con Vicar Amelia, pero ya me habían dicho, realmente la pelea no se me hizo tan difícil porque me dijeron lo de tirar la sangre. Ajá. Uh-huh. Y entonces eso ayuda un montón. No, espérate, pero... tirar la sangre es con el Bloodstar Beast. era el Bloodstar Beast. ¿Cuál es Vicar Amelia, entonces? Vicar Amelia es tú no hacer target lock, jugar con fuego y atacarle las manos. Porque en una de las manos, creo que en la mano izquierda ya tiene un lock keep de eso, como un reloj. Que es una, como una foto, algo. Tiene un amuleto en la mano. Y esa es la debilidad de ella. Ah, yo me acuerdo ahora que lo veo. Yo esta pelea a mí, no, por algún motivo, no se me hizo difícil. Estaba pensando en el Bloodstar Beast. Ella se transforma, El Bloodstar Beast es abajo. Ese es el panita de Deeproof. Ahí fue donde Deeproof dijo, ¿sabes qué, Bloodborne? Te vas para el carajo. No lo toco más nada. Un saludo a la tilapia residente. Yo estoy bien bias en esta, dice por ahí Devilish. De verdad. De verdad, dejar cómo van esas votaciones. ¡Ya hablo! Esto va one-sided. Vicar Amelia es fácil porque el patrón es bien repetitivo, pero King of Puppets, si le da coraje, brinca de la tercera cuerda y te la deja caer, dice por RPR. King of Puppets es que tiene una sorpresa. Esa imagen está ahí y no le hace justicia. Pero en esa imagen se ven dos imágenes en una. En la de King of Puppets. Y es que la última fase de King of Puppets, o sea, técnicamente King of Puppets, tiene tres fases. Tres putas fases, porque a lo último, de dentro del robot grande, sale ese tipo. Y tú te quedas como que, espérate, ¿qué? What the fuck? ¿Cómo yo voy a reponerme después de haber cogido tanta bofetada? Y prácticamente tú tienes que jugar las primeras dos fases sin que te toque. Gana King of Puppets, los felicito. Muy buena votación. ¡Coño! Ustedes sí que saben, ¿ah? Ustedes sí que saben. Busqué mi video contra Vicar Amelia de la segunda. Nos llevamos a Vicar Amelia. GG, Romeo, exactamente, Romeo. Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Bueno, recapitulando, en el versus de esta noche, ganó por ahí el Cleric Beast, ganó Guardian Ape, ganó Godfrey, ganó también Laxacia, ganó True Corrupted Monk, ganó Godskin Duo, ganó también Oniwa, ¿verdad? El montado a caballo, ganó Rom, ganó Black Rabbit Brotherhood y ganó King of Puppets. Y muchísimas gracias a Glivy por ese tremendo raid, ¡tremendo! Para la próxima, por las imágenes más grandes, claro que sí. Gracias por producirla ya desde la grada, Surfing, mamacuevo. Zumba, dice por ahí el Glivy. Gato, tira por ahí el enlace para que la gente lo vea. A tirarlo entonces. De la batalla, yes. ¿O quieres que lo ponga aquí en vivo para que la gente lo vea? También lo podemos ver. Seguro. Déjame hacer eso. Ponlo allá porque... Me voy a tardar un poquito, pero ya lo puedo poner. Déjame. Pap. Ya. Gente, esos videos están acá en nuestro canal de Twitch. Cómprame tiempo. Hay varias colecciones. Yo acá me jugué Demon's Souls en PlayStation 3 y grabé todas las peleas contra los bosses. So, está eso ahí, está esa colección. Luego me jugué el remake y también puse todos los videos ahí. También está toda la colección de los bosses en Bloodborne. En YouTube, no estoy totalmente seguro si están, pero sí en YouTube hay muchos de los bosses de Sparrow en Nioh. Yes, yo creo que están todos. Creo que están todos menos los del DLC. El DLC no lo hicimos. Todos los del juego base están. De Nioh. Estoy ahora mismo caminando para YouTube a ver qué. Yes. Pero sí, si en algún momento desean verlos, están disponibles. Y entrando acá, playlist. Mira, en YouTube tenemos los playlists de vivo, que eso también están acá. Sekiro, Shadows Die Twice. Yo creo que están tus voces de Sekiro aquí. Sí, sí. Hay 25 videos. Sí, sí, está el playthrough completo. El playthrough completo. Yep. Ok, yo pensaba que eran más que voces. No. Y entonces, deja ver qué más está por acá. Bloodborne. Oh, yo creo que yo hice un video compilación de todo. I guess. Mira, aquí está. Ya estamos en pantalla aquí con el boss de gato, la experiencia de Vicar Amelia. Vamos a ver si corre con audio y toda la cosa. Yo espero que sí. Vamos a ver. Le doy play. Segundo intento. De Nioh, sí. Hay 29 videos. Ahí está, segundo intento. Convocó ahí al 8 y tenía 7 muertes. Como pueden ver, el gato jugó esto en una Horror Nights. Dude, yo voy a ti, vete. Hace como 2 años de eso. Dude, yo voy a ti, vete y pelea. Le tiró el aceite. También eso fue que me lo dijeron. Yep. Yo no hubiera pensado en hacer eso. Pero Gato muy humilde, ¿verdad? Él se llevó al Athletic Beast a la primera. Un saludo a Vidi. A la primera me lo llevé cuando se hizo el reto. Ah, es verdad. El reto no era ni llevarme el Athletic Beast a la primera, era llevarme el Athletic Beast en tu turno al bate, ajá. Sí, en under 2 hours. Pero era comenzando desde cero. No iba a y ya se me estaba acabando el tiempo. Y tú mismo fue que me dijiste, mira, métete por aquí, rompe esas cajas y llegas más rápido. Y entonces, una vez cogí ese shortcut, llegué, se me estaba acabando el tiempo del reto. Cleric Beast, primer boss, y nos lo llevamos. Luego, cuando realmente dije, ok, voy a jugar Bloodborne, lo pasé a la segunda. Mira para allá. Gato repartiendo ahí, era fuap. Ay, yo no le dije a Gato qué armas utilizar en Bloodborne. Esto, y casualmente él cogió prácticamente el mismo build mío. Inicial, a mí de todas las armas de Bloodborne, esa hacha para mí es la OP. A él me gustaba porque era una buena combinación de alcance y close poder. Quarters. Ajá. Mira para allá, bajándole la vida, gorillo, Gato ahí. Estamos recordando el Down Memory Lane. Esto, como dijo Gato, está disponible en nuestro canal de Twitch. Y en el YouTube también. Ya, yeah, pues. Pues podemos, si quieres poner alguno de Nioh en particular, que los tenemos ahí, te paso el enlace. Búscate. Sekiro, tú me dices. Ajá. Búscate el. Es que Sekiro no están divididos. Pero era para que buscaras el fatídico momento. Pero no me acuerdo. Tremendo azote. Va a ser difícil. Porque ese, el de. Entonces, el del mono. Sí. Ya, ese, pues yo lo compartí entre nosotros. Yo creo que ese nunca. Eso se subió a Facebook, eso, pero. Es okay. Que está archivado. Déjame buscar acá. Es que eso estuvo tan cabrón. Maldito susto. En nivel escondido en Facebook, bajo el listado de la triste historia, si no me equivoco, es el primero. La calidad no va a ser la mejor porque Facebook baja las calidades. Pero ya. Está por ahí. Mira para allá. Gato cogiendo cantazo. Esquivando y el Old Hunter Henriette duró un montón también. Fíjense que ya prácticamente no le quedaba vida. Es más, eso parece que como un glitch. Porque no tiene vida marcándole y como quiera está vivo. A Gato lo bendijeron ahí, la divina pixelaria. Ahora se murió. Me bendijo. Sí, ahora se murió. Ahora fue que se vino a morir, pero llevaba como. Ahora fue que la cosa se puso. Sus buenos 40 segundos. Sin vida, pero vivo, el NPC. Que maybe fue un glitch, who knows. No. Estaba trabajando overtime. Sí. Gato gritando, ¡no! Gato bien concentrado. Otra pelea que estuvo bien buena con Gato fue la de Father Gascoigne, el padre Casquetín. Oh, yes. Estuvo bien entretenida. Bien entretenida. Esa fue chisía porque yo utilicé las tumbas que podía para taparme. Le dio la vuelta, pero como si no hubiera un mañana. Oh, yes. Hice okay, los 10.000 pasos ahí nada más. Déjame recuperar los Blood Echoes. Sí, los Blood Echoes. Ya, no la tengo en YouTube, la de... No te preocupes, no te preocupes. Bueno. Ya, ahí está. Ahí está, gente. Tuvieron ahí la oportunidad de revisitar... Ese momento glorioso cuando Gato destrozó ahí a Vicar Amelia a la segunda. Wow. La historia de Father Gascoigne es triste y bien dark. Sí, demasiado. Gato, ¿cuál es el skincare que usas? Parece que te quedaste de 23 años, pregunta por ahí, RPR. Así mismo es, déjame ver cuál utilizo. Yo uso Pond's, Leche de cabra sin este filtrar, y de cabro una vez al mes. Ese es el verdadero truco. ¡Hey, hielo! Pues sí, gente, hasta ahí el tema de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos de esta manera a qué es la que hay. Gato, yo tengo un cojón de cosas aquí. Tú tienes más que yo, wink wink. Cuéntanos qué has estado haciendo. Pues en el canal he estado jugando Hogwarts Legacy como parte de los Horror Nights 2024. Ya tenemos 5 sesiones acumuladas en el juego. Me está gustando un montón. Es un juego un poquito más relajado porque depende grandemente de la exploración. En ciertas ocasiones me siento como si estuviera jugando Breath of the Wild. Uh-huh. Pues tú vas por ahí y te encuentras con esto y wow, esto te lleva a otra zona y te fuiste por ahí y es un templo y pasan cosas. En ese aspecto me recuerda mucho a Breath of the Wild. Claro, está en el mundo de Harry Potter y el mundo mágico, que también me lo disfruto un montón. Sigo disfrutándomelo. Ya pues tengo aproximadamente 10 horas, según How Long to Beat, el juego es de 25 horas. Puede ser que lo terminemos a final de este mes. Vamos allá. Nice. Aparte de eso, este martes pasado salió, para los que preordenaran, el juego de Undisputed. Para el que no preordenó, pues salió viernes. Yo lo había preordenado. Ya yo tenía este juego en PC. Uh-huh. Pero lo iba a comprar en consola porque en PC se tarda un montón el loading. Mi computadora pues tiene un disco duro versus el PlayStation, que tiene un disco sólido. Uh-huh. Y en PlayStation vuela. Nice. De que en 8 segundos, yo lo conté porque yo iba pendiente a ver cuánto se tardaba. Ajá. Desde que uno pues escogía los personajes y dónde iba a pelear y todo, a que realmente comenzaba la pelea, 8 segundos. Yo empecé, se tarda minutos. Nice. Minutos. Es un cambio grande. En cuestión de gameplay, sigue siendo el mismo gameplay que pues, ya conocíamos, porque este juego estaba en open beta, estuvo en open beta aproximadamente un año. Uh-huh. Y entonces, a mí me sorprendió cuando salió en open beta, yo pensaba que ellos iban a cobrar full price. No, salió por $30, yo creo, y wow, estaba muy bien. Tiene una alineación de boxeadores bastante decente. Pero ya, lo compré otra vez y lo compré para PlayStation. La alineación sigue siendo casi la misma. Añadieron unos pocos más de boxeadores, pero esos boxeadores adicionales, para los que lo compraron originalmente en PC, pues tendrían que pagar adicional por ellos. Okay. Porque ellos estuvieron dándole support. Uh-huh. A eso hasta ahora, hasta el release. Okay. Pero ya, la mecánica funciona muy bien. Todavía hay muchas cosas que pueden trabajar, particularmente los comentarios. Los comentaristas están ahí, pero hay ocasiones que se va en silencio porque el juego pues no tiene nada grabado, no tiene nada para ese tipo de situación. Uh-huh. Y se siente como que pierde vida en ese aspecto. Okay. Hay ciertos detallitos que te sacan un poco de la inmersión. Por ejemplo, algo que me saca muchísimo de la inmersión: tú vienes y tumbas al boxeador o te tumban a ti cerca de las cuerdas, tú lo ves que cae. Entonces, cuando se mueve al minigame de levantarte, tú estás en el centro del ring. Oh, o sea, no, okay. Estabas en la esquina y es como que, bien, it's not big deal, pero te saca de la inmersión. Claro. Le hacen falta más reacciones faciales a los boxeadores en cuanto le pegan, que yo quisiera que tuvieran un gesto de dolor. Uh-huh. Cuando caen, que estén como que aturdidos o algo, ajá, ajá. Sí, pero caen en el piso y la cara se ve totalmente sin... Expressionless. ¡Me caí! ¡Me volví a levantar! ¡No pasa nada! Es como que, sí, what the fuck. Ajá. Te cayó un maniquí. Bienvenido, Alcaburria, Azuquita. Gracias por estar por ahí, Alca. Pero, yes, nuevamente, esas son cositas que puede ser que mejoren a largo plazo. Uh-huh. Y a final de cuentas, el gameplay como tal. Sí. Está bastante sólido. Ok. Está muy divertido. Yo diría, si usted puede esperar, espera un poquito más, a ver en la dirección que va, a ver si le dan una pulidita un poquito más allá de lo que tiene ahora. Pero como tal está decente el producto, particularmente si usted lleva muchísimo tiempo esperando por un juego de boxeo, uh-huh. Es una muy muy buena entrada. Excelente, excelente. Mira, Surfing dice, si EA se pusiera a hacer aunque solo uno de boxing en vez de UFC sería brutal, pero para nada este está bueno, dice por ahí Surfing. Pero viste que en PlayStation está a 80, dice por ahí Surfing, pregunta. Sí, pero esa es la versión que trae el DLC, la versión regular, cuesta 60. Yo pagué la de 80. Quiero darle el apoyo a este estudio. Este estudio es independiente. Uh-huh. Y ellos no hicieron ni Kickstarter ni nada de eso. Uh-huh. Y por mucho tiempo este juego se iba a llamar eSport Boxing Club. Espérate, 80 por la versión de PlayStation y 30 por la versión de PC. No, no. Eso es lo que pagaste. 30 costaba. 30 costa. Ah, sí, sí. En total, ajá, fueron 110 pesos más tax, something like that. Yeah. Okay. So, mi reloj de Nintendo saluda. Dice, despiértate. Embute, jodiendo. Con este y no tuve que pagar adicional. Es jodiendo. No, pues, la versión de 80 es la que trae el DLC, la uh-huh. versión regular cuesta 60. Actualmente, si lo vas a comprar en PC, tienes que pagar 60. Ya no está el precio de Early Access. Uh-huh. Pero ya, si usted puede esperar, espera un poquito, a ver en la dirección que va. Yo quise pagar para darle apoyo, porque claro, es un claro. independiente que no estuvo buscando, pues... No pidió la support de... Ajá, no pidió que pagaran adicional... Que de hecho... Ahora que mencionas eso, ¿tú te acuerdas del estudio del Revolu, del Day, whatever? Era un juego survival. Sí. No era Day After Tomorrow, pero algo así. The Day Before. Eso. Que se quedaron eso con los chavos y whatever. Esos cabrones volvieron otra vez, hace como 3 semanas, 4 semanas, a volver a pedir chavos, cabrón. Y ya tenían gente que le estaba dando chavos. Es como que, ¿ustedes no aprenden? ¿En serio? Yeah. Ok, cierro paréntesis. Pero ya. Fool me once. Mm-hmm. Yep. Pues... no, y que el proyecto de ellos creció porque lo que estaban mostrando se veía bien y entonces apareció dinero de inversionistas privados. Uh-huh, uh-huh. Estaba mencionando que a principio el juego se llamaba eSport Boxing Club, o por lo menos el proyecto se llamaba así. Uh-huh. Y entonces ellos comenzaron a mostrar lo que estaban trabajando y luego pues salió capital privado para trabajar y decidieron expandir el roster, el proyecto. Oh, el proyecto. El proyecto, y entonces le pusieron un modo de carrera donde okay. tú comienzas con tu boxeador y entonces estás tienes que ir buscando que si el cutman, que si trainer, que si gimnasio, los contratos, uh-huh. Tienes todo este sistema de carrera. Uh-huh. Ellos no estaban considerando ponerlo, pero al recibir capital, pues espérate, ya que tenemos dinero, vamos a hacer esto. So, ellos trataron de convertir esta experiencia en algo más parecido a un juego típico triple A. Nice. So, yo entiendo que han hecho buen trabajo, los personajes se ven súper, súper bien. Ellos tienen muchísimos más nombres de boxeadores que han firmado, uh-huh. que entiendo que saldrán en paquetes de DLC. En esa lista hacen falta muchos puertorriqueños, pero vamos a ver qué sucede ahora, quizás más adelante. Algo que quisiera que añadieran es que añadan la oportunidad de uno poder subir las creaciones uh-huh. y descargarlas de otras personas, porque okay. así la comunidad se encarga de crear todos esos boxeadores que no están disponibles. Uh-huh. Pero en la actualidad, si yo quiero a Félixito Trinidad, tengo que hacerlo yo. Uh-huh, uh-huh. Y entonces puedo jugar en Exhibition y qué sé qué. Pero mi versión de Gatonejo de hace 10 años, no problem. Yo me siento y los hago. Uh-huh. Versión actual de Gatonejo, no. Yo espero que alguien los haga para yo bajarlo. No hay tiempo. No hay tiempo para eso. Sí, no hay tiempo. Toma muchísimo. Mira, Chivanca dice que puede volver a Fight Night Champion para seguir jugando con Codo. Dice por ahí Chivanca 86. Buena opción. Bueno, fuera de eso, nada más. Nada más. Bueno, pues en mi caso he estado jugando Black Myth Wukong. Ya estoy en el último capítulo. Descubrí el primer... Para empezar, que se me dañó el playthrough que estaba haciendo de los bosses. Lamentablemente hubo un boss que se me pasó grabar inmediatamente después. Tuve que hacer unas cosas y perdí el pietaje. Pero anyways, qué bueno que lo perdí, porque gato, te juro que esa pelea la hicieron con el culo. O sea, en términos de diseño. Yo entiendo lo que ellos querían hacer con esa pelea. No sé si Glim Race esté por ahí todavía, que yo sé que lo acabó. Popo lo acabó, pero está ocupado. PR Guy, no lo he visto reportarse en el chat. Sé que lo está jugando, pero no lo ha acabado, pero ya pasó por la pelea que voy a mencionar. Esto es una pelea Yin Yang. Vamos a decir eso. Vamos a decir eso. Y el Yin Yang tiene unos colores específicos, ¿verdad? Cuando uno de esos colores se manifestaba en pantalla, por lo menos lo que yo estaba viendo acá en mi PlayStation, yo no sé si pasó en PC, los que lo están jugando en PC, si les pasó a otros compañeros y compañeras que lo estén jugando en PlayStation 5, se veía horrible, gato. Se veía, literalmente yo podía ver los píxeles de cada cosa, y entiendo más o menos lo que querían hacer. Después de que acabemos el podcast, te doy un poquito de más detalle. Pero mano, feo. Como que, dude, no, para nada. De momento fue como que una desconexión total versus de todo el flowiness que se veía en el juego, todo el smoothness de la gráfica, el performance, todo estaba bastante, bastante bien. Then again, yo estoy jugando vainillita. No sé si tiraron un patch que potencialmente arreglara ese performance de ese boss en particular. Quizás sí. Eventualmente yo le voy a dar otro run a Black Myth Wukong, porque así de mucho me ha gustado. Tengo planes de conseguir todos los trofeos, a ver si puedo platinarlo. Pero esa pelea en particular fue bien como que un letdown, honestamente. Fuera de eso, los bosses siguen siendo entretenidos. El área, y específicamente del capítulo que queda penúltimo, ¿verdad? Este juego tiene 6 capítulos. En el capítulo 5 también sentí que forzaron una mecánica de bosses que debieron haber trabajado de otra manera y presentarlos un poquito más scattered. Y esta sí, lo voy a tirar el spoiler aquí. Se ven muchos bosses duales en el capítulo 5. Contrario a ponerlos un poquito más escalonados en los capítulos anteriores. Donde tú pudieras ver bosses duales, you know, fueron de cantazo, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y se sintió unnatural. No estoy seguro, gato, si eso tiene que ver con el source material, ¿verdad? Si es que en Journey to the West, en algún momento dado, especifica que pues Wukong en esa área se enfrentó a tal y tal persona al mismo tiempo, whatever, ¿me entiendes? Como que si tiene que ver con un lore que yo desconozco, atado a ese capítulo específico que ellos querían presentar, pues that's fine. Pero de gamer desconocedor de todo el argot de The Journey to the West, fuera de lo que ha salido comercialmente, yo lo sentí un poquito forzado, honestamente. Pero fuera de eso, el juego es espectacular, sigue estando bufiado. Voy pompeado para acabarlo. El juego te premia para regresar a ciertas áreas, explorar nuevamente, abrir áreas secretas. Las áreas secretas me han gustado bastante. Mis capítulos favoritos hasta ahora han sido el capítulo 2 y el capítulo 5. Han estado bien, bien, bien chévere. No, perdón, el capítulo 4. Capítulo 5, no, capítulo 4. Bien, bien chévere. De verdad que han botado la bola. Capítulo 1 regular, capítulo 3 regular y capítulo 5, capítulo 6, pues apenas estoy comenzando, que no sé bien de qué se trata, pero está bien nítido. Lo veo como un top contender dentro de la carrera del GOTY. Pueden entender, ¿verdad? Por qué. También he estado jugando Fortnite, estuve jugando con el corillo, me gané un dibujito de gitana. Surfing estaba celoso porque a él lo dibujan con calzoncillos y la frente infinita. Ahí me dibujan como un avión. Así que estaba triste por ahí Surfing. Pero ya, mira, el 2 está largo y ya empezó a aburrir. Que diga el 3. Gitana salió de la sombra para reírse. Sí, el 3 está demasiado extenso. Ese es el problema del capítulo 3. Demasiado extenso, el de la nieve. Horrible. Pero ya, disfrutando, ¿verdad? Con el corillo jugando Fortnite, jugando Rocket League también. Luigi's Mansion 2 lo estoy jugando con Lara. Durante todo este mes en nuestro jueguito así familiar de los fines de semana. Y Echoes of Wisdom, también el de Zelda, que lo juega más ella que yo. Yo estoy disfrutando el juego a través de verla a ella jugar. Es maravilloso. Aparte de eso, Gato, por las mañanas, ella es lo que la están peinando, ha cogido de jugar Streets of Rage 4, que lo tengo en el Switch. Oh, y, nice. Mano, le está dando, pero que sólido, ella sola llega al boss y va, y se molesta porque no llega y después se coge un break y vuelve otra vez. Y está repartiendo caratazos, así que yo creo que Streets of Rage 4, aunque no necesariamente esté en la promoción de Extra Life, puede ser que llegue a Extra Life nuevamente. Dale un beso a Gitana, majo. Le doy un beso, sí. ¿Y qué pasó? Y a ti no te doy nada. Pero dile a Gato dónde Gitana se puso en el avión. Pues eso está ahí en pantalla. A mí no en pantalla, pero en redes sociales. Es que encima del avión están también RPR, Gitana y la Verax, que fue con el movimiento espectacular de la rescatación que hice. Y hay un clip que explica eso muy bien. Así que si tienen dudas, vayan por allá por el canal Surfing. No seas envidioso, exactamente. Dile más ahí, Gitana, dile más. Aparte de eso, estaba jugando también Marvel Snap. Sigo, ¿verdad? Aquí y allá, cada vez que tengo un chancecito lo juego. Y finalmente, estrené Silent Hill 2 dentro del canal, ¿verdad? Este pasado jueves. Gato, yo tenía una memoria falsa de Silent Hill 2. Silent Hill 2 yo no lo he tocado. Es la primera vez que lo juego y estoy jugando la versión de remake, ¿verdad? De PlayStation 5. Yo pensaba que yo había jugado Silent Hill 2 cuando salió. Hablando con Moist Snake, jugué el 1, pero bien poco. O sea, lo que jugué, que recuerdo que así lo alquilé, lo jugué en casa de un primo mío que lo vi por primera vez, después lo alquilé 1 o 2 veces. Era el 1, nunca fue el 2. Y yo estoy como que, luego, nada, la memoria. Shinobu, nadie te preguntó, ¿ok? Está medio estarteando la memoria ya en cuanto a ciertos detalles. Pero que me pompea aún más porque, pues, realmente desconozco con qué me voy a encontrar total y absolutamente. Si antes era más o menos casi así, ahora es flat out. Tengo cero conocimiento de lo que me voy a encontrar en Silent Hill 2. Aunque yo tengo, pues, cierta exposición a lo que es el título desde la perspectiva de la película, ¿verdad? Que en la película hicieron como que un mashup de el 1 y el 2, tanto en la película 1 como en la película 2, y a mí esas dos películas me gustaron bastante. Fueron de las primeras películas con buenas de adaptación de videojuegos. Muy entretenida, a mí me gustaba bastante. Recuerdo que tengo las copias en DVD. Como aparecen de las tinieblas la gente, dice por ahí Chivanca, RP saludando, mira desde atrás del pastizal y se ríen, ajá, Surfing está picado porque no está montado en el avión. ese es exactamente lo que le pasa. Pero ya, voy ciego, entonces, Gato, y estoy disfrutándome de verdad que el juego, andaba tenso el jueves. El juego tiene una música de tensión que te mantiene alerta aunque no pase nada, y eso me incomoda porque logra su cometido, ¿me entiendes? Estoy como que pienso que va a pasar algo y no, simplemente me muevo de un área a otra y cuando menos me lo espero va a pasar otra cosa. Tiene unas mecánicas media raras, el tipo anda con un 2x4 y que de momento cambias de arma y no sabe ni dónde se lo puso. Yo declaré que el tipo tiene el jacket de Mary Poppins, porque desaparece los items y no lo tiene, ¿verdad?, en la espalda, no lo tiene visible. Encontré una pistola también. Creo que avancé bastante, jugué solamente 2 horas. Y yo he pompeado porque yo dije que iba a jugar hoy. A mí se me olvidó por completo que teníamos podcast en vivo. Pero ya, el jueves que viene pues retomaré. No creo, escúchame bien RPR, no creo que no juegue de aquí al jueves. Mi intención es jugarle los Horror Nights, pero no exclusivamente durante mis intervenciones. Toda vez que entonces no me va a dar tiempo de acabarlo en las Horror Nights en el mes de octubre. Y no me gustaría, ¿verdad?, que comience noviembre sin yo haber acabado ese juego. El DC Diabetic llega por ahí, saludos a todos, reportando ya después del primer día de First Attack 2024, que vi a los campeones de vivo este año tratando su mejor y representando lo más que podían. ¡Qué bueno, DC! Gracias por eso, por reportarnos, ¿verdad?, de esa hazaña. Por ahí vi ahorita a Darkness, le pregunté que cómo me fue, no, cómo le fue, no me contestó. Me imagino que entonces pues no logró, ¿verdad?, alguna posición de avance, o no me escuchó, pero por lo menos no me dijo nada. Pero qué bueno, espero que igual la hayan pasado bien. Jugar online no es lo mismo que jugar presencial, así que esperamos que les haya ido de show. Qué bueno que estás por ahí, DC, y que pues estén más o menos descansados, porque mañana toca día 2. Y Gato, fuera de eso, nada más en qué es la que hay. ¿Estás buscando algo? Te veo por ahí busy. Oh, sí, te fui a StarGG a ver el bracket de Street Fighter. Te veo aquí, me parece que esto es top 8, que no, es mañana. De hecho, mañana el canal de First Attack va a tener las finales. Sé que Street Fighter va a estar, sé que va a estar Tekken. Tekken es el último que está en agenda y no me acuerdo cuál era el otro. Deja buscarlo, yo tengo una imagen que tiró First Attack por X y la guardé porque está muy buena la imagen y indica qué va a estar sucediendo en cada canal. Uh-huh. Pues son tres canales los que están cubriendo la acción. Okay. Está First Attack, que está cubriendo los... Vamos a darle un shout out. First Attack. Y entonces está BG Bootcamp, que está haciendo mayormente Super Smash. Mm. Pero también está por ahí Mortal Kombat. Y entonces está el de Night Pulse Media, que está corriendo por los otros. Entiéndase Rocket League, Valorant, Apex Legends, Fortnite, Warzone. Pues mañana, First Attack, el canal de First Attack va a tener Guilty Gears Top 8, uh-huh, comenzando desde las 11 de la mañana. Uh-huh. Luego a las 2 de la tarde arranca el Top 8 de Street Fighter. Uh-huh. Y luego a las 6 de la tarde arranca el Top 8 de Tekken. Entonces, nice. Mira, por ahí DC nos dio el resumen, ¿verdad? También incluyó que entre Street Fighter 6 y Tekken 8 va a haber un concurso de cosplay. Así que yes, mega GG. Está ahí puesto en la agenda, itinerario. Voy a tirar por acá el enlace a la imagen para los interesados. Nice. Puedan saber a qué hora está pasando, pero ya, Tekken cerrando First Attack. Nice. Mira, por ahí, impresionante, porque yo sé que ese juego ha calado profundo en tu preferencia de juego, de surfing también. Es como que llegó y todo el mundo está pompeado, a Fresi le encanta, a RPR le encanta también. O sea, todo el mundo que juega... están encantados con Tekken 8, dicen que está muy sólido, así que mega GG para ustedes, porque verlo entonces como main event, como quien dice, ¿verdad? Tan importante que va a cerrar el evento, está super nice entonces. Dice por ahí Surfing Boy, papi, ganadores de vivo son los más malos de los malos, dice por ahí Surfing, mira qué envidioso, como él no llegó, campeón, pues entonces ahora habla mierda. Así que... Estoy viendo acá, ajá, la participación de Darkness, Darkness cogió bye en el primer round porque, ajá, descalificaron al oponente, me imagino que no llegó. Okay. Luego en su siguiente encuentro se enfrentó a DBX, uh-huh, perdió 2-1, uh-huh, y luego se enfrentó a Deckard, estoy mirando mal, estoy leyendo esto mal. Luego se enfrentó a Melbourne y ahí ganó. Uh-huh. Y luego se enfrentó a Foxy2B y ahí perdió eliminándose. Torneo a doble eliminación, se eliminó ahí. Ok, van a ver un par de calvos que están brincando en una cabulla. Porque pues odian el progreso de Darkness. Pero si lo saludan en vivo, entonces ahí están mamando. Así que, como quiera Darkness, papi. GG. Sé que Ifro iba por ahí también, para Tekken. No sé si jugó hoy o si juega mañana, cómo es la cosa. Estoy buscando. Y Psycho D. Wolf iba a jugar en Guilty Gear. Jibarito pues no iba a poder ir a DBC, que fue lo otro que se jugó acá. Y Smash Brothers, ¿quién ganó Smash Brothers? Profe. Acá en el canal sí. Ajá. Y entonces pues Smash no se ha reportado nada, o puedes chequear allá el bracket. Mira, y Froy yo creo que no llegó. Está DQ en los dos. Ifro fue hoy que Sadly tuvo DQ porque se quedó pillado. Se quedó pillado. Oh. Como en el avión, like en el no jodas. Iba camino, pero no llegó. I could have made it as one of the best fighting games. Psycho tuvo su representación buena, pero Sadly la ansiedad del evento. Yeah. Okay. Sí, mucho, ¿verdad? Juegan y estar en un evento como tal, presencial, es sumamente diferente. Yo tuve la oportunidad de ser caster con Chamaco 09 de un evento presencial de Rocket League, y hasta uno como caster acostumbrado a hacer algo, ¿verdad? Así, los nervios, ¿verdad? Son diferentes. Cuanto más los jugadores. Así que, como quiera que se sea, GG por el desempeño, ¿verdad? Y esperamos que en años futuros, pues, continúen. No, lo que le pasó a Ifro fue que llegó, pero su pool era más tarde. En lo que se dio la vuelta, cambiaron los pools y no estaba cerca cuando lo llamaron. ¡No me jodas! ¡Si para eso fue que él fue! Acho, tiene que estar bien alegre, Ifro. Tiene que estar que brinque en una cabulla. ¿Sabes lo que es tú coger un DQ porque estabas comiendo una empanadilla y un Icy en un evento? Also, chamaco estaba presente allí con Rocket League. Yeah, GG. El chamaquín estaba narrando. No. Papi, yo viro las mesas allí, pero que, uff. Empiezo a dar un caratazo que... Pero nada. Esto, qué bueno que por lo menos, ¿verdad? Tienen break para compartir allí. Estaba medio alegre porque está ready para comenzar a partir par de madre. Ok, pero cogió DQ hoy, like, está descalificado de todo, o sea, no avanza. Cogió dos DQ, me perdió dos veces. Ay, Dios mío. Ay, Fro, yo lloro por ti, papi. Mira, tengo el corazón hecho una pasa, así, porque está cabrón tú viajar primordialmente en esta fecha para meterle al evento y no poder, you know, hacer lo que tienes que hacer. A menos que haya pasado algo con el nene o con la esposa, pues ya, pues obviamente uno prioritiza. Pero, dude, qué pena. Nada, gente, de esta manera vamos entonces camino al cierre de este podcast para esta semana. Les recordamos que una vez publicado este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. También les recordamos que nuestro itinerario acá en Twitch son los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes, desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado, desde las 10, esto hasta que cambie la hora, ¿verdad? Tanto Gato como yo vamos a tratar de subir lo más cerca que podamos a las 10 de la noche, a lo mejor a las 10 y media, a las 10 y 40, ¿verdad? Pero el horario oficial, ¿verdad?, de nosotros sigue siendo, para efectos de nosotros, 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que a las 9 de la noche de nosotros, una vez cambie la hora, son las 11 horas de Puerto Rico. Así que, again, vamos a hacer lo posible por subir lo más cerca a las 10 o hasta las 10. Pero no todos los días que querramos subir a las 10 vamos a poder subir a las 10. Así que quedan advertidos de que quizás subamos un poquito más tarde una vez cambie la hora, ¿ok? Que cambia casualmente durante Extra Life. La mercancía bien bacalá. Recuerda que la encuentras en nivelescondido.com/mercancía y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas June Infinite, Loot of the Party y la Verax Fidelillo 0, Batatín 101XD y Shajiri. Gente, no se vayan, que vamos a dar un risito. Estamos con Ifro, ese está heavy, sí. Pero gracias a todos los que nos acompañaron por ahí en esta edición del Live Podcast en el chat, discutiendo por ahí los versus en jueguitos Souls-like. Estuvo bien bueno, así que gracias a todos, gente. Será entonces hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar. Que tengan bonita semana. Dios me los cuide y me los bendiga. Gato, nos fuimos. ¡Azúcar! Bye.